noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasar a Onda. Arrancamos de esta manera el capítulo 273. Estamos nuevamente al aire, como les decía recién. Bueno, qué lindo, la verdad que es un placer nuevamente hacer radio, estar junto con todos ustedes. Esperemos que haya mucha gente del otro lado, que seguramente la hay, pongámosle, no lo sabemos realmente. Y tampoco es algo que nos hemos puesto jamás a buscar, ¿no? Tenemos una opción dentro del programa con el cual transmitimos, con el cual podemos saber cuánta gente nos escucha en el momento. La verdad que siempre nos chupó un huevo realmente todo eso. Pero ahí podemos hacer el minuto a minuto, ¿no? Podemos ir chequeando, le damos una función más a Nacho, además, ya que estamos, porque no hace demasiado poco. Estamos que vaya chequeando minuto a minuto cuánta gente nos va escuchando. Esa no es mala, ¿eh? Yo me quedo con la idea de que me chupa un huevo la gente. No, así no, que no. Todo que está escuchando me chupa un huevo. Opinión igual. Eso, no dijiste eso, mira, somos no, tres. No, no. Arrancaste no, diciendo no. Eso, que la gente le chupó un huevo. No, jamás diría eso. Jamás. Dijiste que nos como... chupan un huevo los oyentes. Nos chupó un huevo. Sí. Sí, lo dijiste. Sí, ahí está. Bueno, arrancamos así, ¿no? Esto va a ser así, todos contra Cristian. Yo te banco en que le demos más trabajo a Nacho. Él en realidad te tiró la del fardo a vos, tiró una bardea para vos para no laburar más. Es el boludo, ¿no? Es el boludo, olímpicamente. Tratar de no laburar más. Bueno, podemos estar haciendo un minuto a minuto. El tema es que por ahí te puedes llegar a desilusionar el minuto a minuto. No, pero lo decimos cuando tiene los picos. Cuando decimos, en tenemos... este preciso segundo, ahora nos están escuchando 110 personas. Y ya no. Podemos no, son tan solo dos. Podemos inventar también. Podemos mentirle a la gente. No, pero hay mucho programa que hace eso. Entonces obvio. La idea es no hacerlo justamente. Pasar la Onda trata de ser diferente al resto, digamos. Si no, ¿para qué lo haríamos, no? ¿Habrá Martín Fierro para Radios Online más ¿Vos sabés adelante? Que hay? Radios ¿Para Online? Radios Online? Está ahí dentro del espectro, sí. Sí. De hecho, la radio en la cual yo laburo, que hoy no me pueden decir absolutamente nada, que es la radio Papa Francisco. Ah, ¿no? Pensé que no laburaba, si vas a decir. Pues, más o menos. No puedo decir nada, porque yo no laburo más. Ya me acaba de llegar el memo que me están echando. No, mentira. Menos mal, esperemos. Pará, te voy a tocar una madera. Está listo, la mierda. Y me olvidé que estaba diciendo, loco. Eso está bien, sí. La radio en la que no laburaba, ¿qué pasaba? En la que sí laburo, creo que todavía, me he enterado que puede haber alguna que otra terna para el año que viene del Martín Fierro. Bueno. Lo cual también me lleva a pensar que está todo arreglado, porque ¿cómo puede ser que ya sepamos? ¿No? Sabiendo, es verdad, claro. O sea, sí, porque ustedes son una buena radio, tenemos muchos contactos, entonces ustedes van a estar eternados el año que viene. ¿Y no te dijeron que era el ganador? No, bueno, pero por lo menos sabés que va a estar tan. Pero en un par de meses se va a saber. Ya se sabe, ya sabe quiénes van a ser los muertos para poder el Martín Fierro y todo. Ya es cuestión de tiempo, sí. Ya están. Bueno, todos acomodados ya. De la copa nos tratamos. Bueno, para hoy tenemos un programa full. Como solemos. No suelo decir eso, pero les suelo comentar que el programa va a estar con material, como siempre les traemos. Hoy, particularmente, no tenemos entrevista telefónica, sí nos va a estar visitando en nuestro piso la gente de Camus. Vamos a estar presentando el volumen 2 de esta banda, que no es tan vieja la banda, pero sí viene teniendo una repercusión interesante. Así que vamos a estar presentando. Hoy tenemos presentación de disco y además tenemos lo que es la cobertura de lo que fue la presentación de Todo Aparenta Normal junto con La Condena de Caín en Circus Bar, allí en lo que es San Justo. Hoy tenemos el equipo, hoy está más completo que nunca. Tenemos al Nanus Team. Ahí va, grítelo, fuerte. Nanus Team. Nanus Team, completito, señorita Nanu Wagi, se acerca y se aleja. Hola Nanu, ¿cómo estás? Hola, no, viene gritando Nanus Team y después me iba a sentar. Ah, era solamente la emoción de gritar el Nanus Team. Es gracioso, tocó aquí para que vos te movés y ella parece que fue a arrancar y se queda. Bueno, pero porque está con las redes sociales. Está full con las redes sociales, el pulpo Nanu González, hoy está el Nanus Team completito de arranque. Aprovechen para, bueno, comunicarse, Instagram, Twitter, Facebook, hay sorteos. Así que bueno, atentos. Hay sorteos que todavía no cerraron los sorteos, así que pueden comunicarse, ingresar allí a lo que son nuestras redes sociales. Como decía recién bien, tenemos Facebook, Twitter e Instagram y estamos sorteando entradas. Estamos sorteando picada también desde tempranito hoy, por lo menos gracias al recordatorio del señor Leandro Bonini, el cual un recordatorio me da el pedo porque me había acordado justamente. Claro, hoy. Justo el día que te acordaste te hice acordar. Bueno, pero vale. Hubiera servido más veces anteriores. Vale la intención. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, voy a estar en lo que es la conducción de este programa. La otra voz que escuchaban recién insistentemente cuando yo hablo es la del señor Leandro Bonini. Claro que sí, no puedo parar de interrumpirte. Es cuestión de costumbre esto, vos ya lo sabés. Bienvenido, Leo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, equipo. Buenas noches, Patricia, Nacho, Cristian y el Nanus Team. Y gracias a ustedes del otro lado por estar ahí escuchándonos. Buenas noches. Hola, señora, ¿cómo le va? Bueno, también como mencionaba Leito, está la señorita Patricia Palazzo. Bienvenida, Pato. Hola, hola, ¿cómo va? Bien, ¿vos? Genial. Ahora que tenés micrófono propio, ¿te ahora sentís que estoy más independizada, me siento muy feliz? Sí, se te nota la sonrisa. Se nota más diferente, ¿no? Sí, está se muy te nota, bien. Se ríe, ¿ves? Al toque. No, boluda, tanto mal aliento tiene Leo que lo puedes compartir. No, boluda, es que el otro día estaba resfriado y me daba un poco de... De cosita, de ¿no? De cosita. No, mentira. Y aparte, bien, por suerte, bueno, ahora son está... Son cosas que hay que aguantar. No, mentira, ¿viste? Todo bien. Ahora está con ropa, por suerte. Imagínate en verano tenerlo a Leo pegado. Claro, desnudo. Todo chivado, desnudo. Pará, ¿por qué desnudo? Porque yo arranqué este programa, el primer día vine desnudo. Y por eso sí me dijeron, vos quedás. Es una imagen que todavía yo particularmente estoy tratando con mi psicóloga. Ahí le dimos cuenta que le sentaba muy bien la radio, Leo. Bueno, en verano podemos venir en bikini y todo. Yo no me veo tanto en bikini. Pasa que la parte de arriba me va a quedar media floja. A mí me queda bien, boludo. La de abajo me va a quedar... Y bueno, ahí me van a envidiar porque a mí me va a quedar pintada, boludo. Medio incómodo me veo yo con una bikini. Bueno, está bien, podemos... Tan finita te va a salir después, ¿viste? Vas a andar así. Te pones una bikini. Claro, y va a estar apretadito. Va a estar interesante. La verdad que no. Pero bueno, bienvenida, Pato. Hoy vas a estar estrenando sección también. No sección. Le hemos puesto nombre todavía, pero. No. Ay, lo más divertido es ponerle nombre. Inventiva estará al pie del cañón. Claro. Así que bueno, prometemos sección nueva de la señorita Patricia Palacio. Sí, sí, sí. Así es. Bueno, y en la operación técnica y también en los ácidos comentarios, como siempre, está el señor Juan Ignacio Miranda. Bienvenido, Nacho. Buenas noches a todos, especialmente a la gente de Aptra. Sí, sí, escúchenos. ¿Te imaginas, boludo? Nah, sería como una locura magnánima. ¿Iríamos a recibirlo? ¿Vos irías a recibirlo si te dan un Martín Fierro? Obvio, comes gratis, boludo. Claro. Dicen. Tonto por el estómago, vos. Sí, es que sí. Bárbaro. Y no hablé del escabio encima, ¿eh? Claro. Y las cosas que habrá en ese baño. Un baño más que interesante. No vas a comer después. Pensar así. ¿Vos querés no pensar en la comida? Anda a ese baño. Aspirás alto. Sí, bueno, vaya uno a saber, ¿no? Nunca he estado en una fiesta de Martín Fierro, así que no lo puedo certificar la información que está dando el señor Juan Ignacio Miranda, de la cual no me voy a hacer cargo. Nacho lo dijo, hacete cargo vos. Pero bueno, estaría interesante. No sé, ¿quién te dice? Sí, es un ambiente diferente. No sé, igual tendría que ver en... Yo no puedo decir. ¿No qué? Tendría que ver en el momento en que te agarra, frente a la sociedad y a la hipocresía. Y un discurso bueno, tiene que haber, un discurso así, picantón. Sí. Pero bueno. Sí, está bien, qué sé yo, ¿qué te voy a decir? Igual es comida gratis, yo lo banco. Leo, ¿vos irías en pelotas, ah, Leo? En serio, re divertido, eso puede ser. Muy yo bien, creo que directamente no te van a dejar entrar, pero podemos hacer así. No, con un tapado y con el traje viene tipo el discurso, tipo así de una. La gran, pistola no, desnuda que hace así, track, y se saca así, todo así. La gran striptease. No estaría mal. No es en tono sensual ni nada. Simplemente ir caminando, subir el segundo escalón hacia el escenario, hacer track y quedarte en pelota. Y seguir como si nada, claro, pero en pelota. Del cuello, digamos. ¿Viste de la pistola desnuda que hace así, se agarra de acá? Y, sí, pero cuando vos decís se hace así, la gente no ve. Claro, se agarra del cuello y tira hacia afuera. Ahí está. Como en dirección de y su se hombro. Saca completamente el traje. Completamente el traje. Ahí va. Bueno, le ayudamos a la gente a que tenga imágenes, porque esto es radio. También, sí. ¿No? Imagínense que soy un tipo corpulento, musculoso, muy fibroso, mido 1,90 m más o menos, chicas. Bueno, mentiras al por mayor en pasar de cintura. De cintura, claro. 1,90 m de cintura, impresionante la cintura del chabón. Bueno, para hoy además vamos a tener lo que es nuestra queridísima agenda. Te vamos a estar pasando data de este fin de semana donde podés ir a ver bandas. También vamos a estar comentándote algunas noticias de rock, algunas historias de rock. Pero lo que no va a faltar jamás en este querido programete que arranca de esta manera es música. Arrancamos con Kiss haciendo Love Gun. Bienvenidos. We'll be right back. ante la oleada de bocinazos que se escuchan a través de lo que es la ventana de aquí de Radio Pasa la Onda, que estamos en el barrio de San Cristóbal, escuchamos también a Babasónicos haciendo su rock y le damos inicio de esta manera a lo que es nuestra queridísima agenda del día viernes, es decir, el día de mañana. Qué rápido, pero qué rápido se me pasó esta semana. Qué lindo cuando son así semanitas cortas, ¿no? Siempre que hay un fin de semana largo, obviamente es bienvenido, pero cuando es la semana corta, también es bienvenido. Básicamente es bienvenido a laburar poco, ¿no? Creo que en ese caso estaríamos todos de acuerdo, me parece, ¿no? Gracias a Dios, mi presidente se queja de que haya muchos feriados, entonces los va recortando. Claro, sí, pero él se sigue tomando vacaciones. Qué obvio, ocupado. Él es presidente, él no es un trabajador, no es un empleado. Es un tema de dosificación para mí, es enseñarle al argentino hasta en lo más mínimo a dosificar. Entonces te dosifica los feriados, no te da, antes que éramos todos vagos, luego que tenías feriados fin de semana de por medio, no. Acá dos, tres feriados por año cuando yo digo. Y agradece. Y agradece, y aprende, Sí, agradece que tenés dos, tres feriados y que no sos un esclavo que laburás todos los días. Claro, loco, porque hay gente que labura todos los días, ¿entendés? En Tailandia, y vos no. La fábrica de Mike, ¿sabes cómo labura? Bueno, arrancamos entonces con lo que es agenda Babasónicos. Va a estar en el oeste. Arrancamos allí en lo que es Ramos Mejía, en el Teatro Don Bosco. Esto es en Avenida de Mayo 1902. Allí va a estar sonando Babasónicos a partir de las 8 de la noche. Algo para celebrar. El hecho de que en este lugar antes no se hacían recitales. Y me parece que es algo para celebrar, claramente. Y sí, siempre la apertura de un nuevo lugar es... Es para celebrar, justamente como decís, sí, repito, sí. Y hacen falta, loco. Es un colegio gigante, el Don Bosco de Ramos Mejía. Sí. Yo no sabía ni siquiera que tuvieran teatro, pero bueno, evidentemente lo tienen. Evidentemente, claro. Que es tipo uno de esos que ocupan toda una manzana, esos que son mega gigantes. Sí, sí, una hectárea y un poco más también. Claro, es un lugar muy, muy grande. Bien piola. Y que lo abran, loco, a la música, loco, a la cultura. Bien ahí, un colegio, ¿no? Que el colegio tiene que ser cultura. Bueno, ¿qué más cultura, loco, que toque de música en vivo ahí, piola? Sí, aparte debe ser un ingreso importante también para el colegio, ¿no? Sí, me parece buenísimo estas cosas. En Ramos también está ahora Pinar de Rocha haciendo recitales de rock. Haciendo recitales, sí. Grandes. Hay una fecha justamente ese fin de semana. Bueno, pará, pero no, dijiste, no, dónde es, dijiste dónde es, dijiste la hora, dijiste todo. Pero por su pollo, querido. Perfecto, bueno, entonces yo quiero ir a Mar del Plata. No sé. Qué lindo que es estar en Mar del Plata. No sé si ustedes quieren, loco, pero... Yo sí, siempre. Siempre, bien, yo también, estamos en la misma entonces. Bueno, en Casa Rock, que es un lugar que venimos nombrando tanto que en cuanto vaya a Mar del Plata, lo primero que voy a hacer va a ser caer en Casa Rock. Lindo lugar. Definitivamente, ¿sí? ¿Está bueno? Sí, no es muy grande, pero... No, pero que esté de piola. Ah, bueno. Bueno. Suena bien el lugar. Eso es lo principal. Bueno, no importa, eso hablábamos con Rubén Langer, después lo vamos a nombrar. Toca igual, pero... Deciré, sí, en Casa Rock, que es Córdoba 2580 en Mar del Plata, a partir de las 21, las mañana viernes. Así que marplatiños, que los quiero un montón, ahí tienen una opción para mañana. Sí, a las 9 de la noche arranca esto, ¿no? A las 21 horas exactamente. Lindo, sí, sí. Bueno, Mar del Plata es una plaza constante, ¿no? El fin de semana, yo creo que hay mucha gente que se escapa para allá. Yo si pudiera me escaparía todos los fines de semana. Lo que pasa es que si no vas en avión, no tenés tiempo para nada. Pará, gente que va un fin de semana a Mar del Plata, por lo general va en avión, porque tenés 45 minutos, una hora. Si te vas en avión y tenés 6 horas. Bueno, está bien, pero si vas en auto también tenés 6 horas, ponele. Por eso. Salís a las... ponele, que tengas la suerte de salir a las 6 de la tarde de laburar, llegarás a las 2 de la mañana, te la pasas de fiesta el viernes y ya estás. Es una opción. Es más, hasta el domingo. Sí, puedes volver a salir a las 12 de la noche del domingo y llegas acá a las 6, 7 de la mañana, sí, y te vas, boludo, a laburar. Pero dos días de rally, en serio, y te vas a ir a la... O sea, salís de laburar dos días de rally y te volvés a laburar. Yo si tuviera la oportunidad, bien, claramente lo haría. Sí, hay gente que lo hace. Sí, ¿por qué no? ¿Cuál es la historia? Si sos joven y no te cuesta. No, yo no soy más joven, boludo. Me duele, bueno, la cintura. Pero que vos no seas joven. Dame un té, me quiero dormir. Che, Nano, pasate el agua caliente del termo a la bolsita, así se la ponemos en los pies. Sí, el agua lo necesito, la bolsita. Y sigue... Siempre. Pero bueno... Con esa seguís de gira, ¿ves? Hay que asumir la edad. Bueno, yo creo... Es más, no necesitas, tenés que dártela de reviente. Podés ir el viernes, pasártela de fiesta, de última. O llegar y, no sé, dormir en la playa, hacer alguna tranca. Y después salís el sábado y el domingo descansada. Si sobrevivís al viernes en la playa con este frío. La verdad que te la regalo. Dale, abuela, dale. Del año, pero... Dale, tráeme la bolsita, Nanu. La bolsita para... Dale, vamos. Bueno, pará, ¿estábamos en agenda o qué onda, loco? Seguimos en agenda, bueno, pero nos podemos ir al pasto. Yo me quedé con la imagen de Leo durmiendo en la playa. Es una ballena varada, Algo tenía que salir, ¿viste? Bullying. No lo quise parar antes. Malo, malo, malo. Bueno, Pato, sacanos esto, otra fecha, otra fecha. Mañana también va a estar tocando Octafonic en el Teatro Vorterix de la avenida Federico Lacroce, 3455, a partir de las 19 horas. ¿Escuchaste Octafonic alguna vez? Los veo en todos lados, pero nunca me dieron ganas de darle play, no sé por qué. Todavía no ha llegado ese momento. No. Yo probablemente esté yendo esta fecha. Un gran abrazo a Diego Perry, que nos acredita. Una muy buena banda, Octafonic. ¿Sí? Interesante, de esas bandas que diferentes. A mí particularmente acaban de sacar Mini Buda, que es el segundo disco de estudio de los muchachos. A mí particularmente no le he dado tanta escucha a este disco, pero el primero, que es Monster, está muy, muy interesante. Mirá vos. Y hacen una mezcla de electrónica con jazz, con rock. Es una fusión copada. Sí. Interesante. Los vi por todos lados, pero nunca les di bola. Sí, han hecho bastante movida de prensa, ¿no? En cuanto, sobre todo a esto. Bueno, también es la presentación del disco, ¿no? Si no, sí, vas a dar de prensa, ¿cuándo? Bueno, habrá que escuchar. Habrá que escuchar, sí, bueno. Dejamos ahí la semillita plantada para el que está del otro lado también. De eso se trata también la agenda, porque vos podés llegar a, mínimamente a través de estas palabras, ¿no? Que estamos diciendo aquí en la agenda, darte una idea de lo que vas a llegar a escuchar y por ahí te tienta. Una fecha que puede tentarte es Los Auténticos Decadentes, que van a estar cumpliendo los 30 años en Luna Park, así que si quieres un poco de fiesta, ¿por qué no? Qué lindo. ¿Hace falta que te diga dónde es? No, sabes, Luna Park. Básicamente. Vos, bueno, te tomás un taxi y decís Luna Park, te pasea un rato si no sabes y te deja ahí y te va a cobrar el doble. A si consigo este laburo, voy a estar a una cuadra de Luna Park. O sea que cualquier recital que pueda haber en Luna Park, me quedo adentro jugando al ping-pong, porque me sé de ping-pong. Sí, ahí están. Me... Sorry, gordo. Pará, disculpame. Hay mesas de ping-pong habitualmente. Hay una mesa de ping-pong, hay otro piso donde hay un fichín, un arcade, y al lado tiene un metibol. ¿Y vos podés ingresar tranquilamente ahí, sí, como cristiano argentino que sos? Ah, mira. Es buena esa, ¿eh? No la tenía. ¿Y ya sos bueno? Ah, no, pero todos no. Tenés que tener la tarjetita para pasar. Tenés que ser del Luna Park, claro. Me imagino entonces. No, boludo, no, boludo, del Luna Park no es ping-pong. No importa. Esa es una cara de Luna Park. Luna Park, dale, fechas. Ok. Mezcló las cosas. La cosa que no entendí es qué es lo que va a conseguir quedándose ahí, yendo a Luna Park. Es lo mismo. Si me tengo que volver a Floresta y después irme a Luna Park, ¿vos estás loco? Que va a ir a las Olimpiadas de ping-pong más adelante. Claro. Claro, sí, ahora sí ya entendí. Pensé que estaban en el Luna Park el ping-pong. Qué loco. Capaz que no. Sí, debe tener ping-pong. Mirá vos, qué raro. Dije, bueno, por ahí en camarines. Y para pasar el rato. Ese fue medio confuso lo que dijiste, Leo. Por eso yo me fui para otro lado también. Bueno, nos vamos a una fecha que va a estar yendo probablemente la señorita Nanu González. Juana Loca va a estar tocando en lo que es Niceto Club, Avenida Niceto Vega, 5510, es donde queda Niceto a partir de las 21 horas. Atenti, van a tocar un par de bandas antes, entre las cuales seguro sé que toca Dossier, que es una banda que hemos presentado hace un tiempito y que la escucho bastante seguido. Es interesante. Y después toca Juana la Loca, que no sé, yo no sé qué esperar hoy por hoy de Juana la Loca realmente. Es como que habían desaparecido, ahora volvieron. Habrá que ver, ¿no? Un refrito harán temas nuevos los muchachos de Juana la Loca. Pero, sí, qué sé yo. Tenían sábado a la noche y viernes a la noche. ¿Se habrán llegado de jueves ya? No. Irán por el martes, miércoles, no sé. ¡Apa! Tienen idea, ¿no? Y después arman un EP que se llame Semana. Sí, la Semana de la Noche. Sí. Semana de la Loca. Bueno, ¿quién te dice? Por ahí no es una mala alternativa. Ya tenemos dirección, tenemos horario, está todo. Perdón, estoy un poco distraído. Sí, señor, por favor, preste atención. Gracias, sí, perdón. Pásame la tabla. Si le... Bueno, loco, pero pará, te voy a pasar una piola porque esta me reinteresó. Es en Santiago del Estero. Apa, ¿me vamos? En un lugar que se llama La Banda. La Banda. Como bien, que son una banda en Santiago del Estero. Va a tocar. ¿Posta? Mirá, la abuela de Nanu vive en Santiago del Estero, en la banda justamente. Es parte mirá, de la banda. ¡Qué grande! Es parte de la banda. Bueno, para que pueda ir tu abuela, Nanu Guagui, va a tocar Scratch, San Cucas, de San Cucas, Vulgar, Rolo y los Fucking Adictos y Dos Minutos, papá. Para que vaya y se rompa un poco la cabeza, no estaría bien. Para volarte la cabeza, pero van a ti, entonces se golpean entre ellas. Claro, ahí va, que se metan en el podo, decirle. Está muy bueno. A partir de las 6 de la tarde encima. O sea, te vas ahí, te tomás unos vinos ahí, como decíamos el otro día. Oh. Ay, no sé si era con ustedes. Con la parte de arriba cortada, unos tetra ahí, pum, sí, pum, con los pibes, un par de mandarinas. Y con sol encima, ¿ves ahora? Qué lindo que puede la pasar. La mandarina es como el detalle distintivo, ¿no? Encima, y para un viernes encima, ni siquiera un sábado. Así arranca el fin de semana a partir de las 6 de la tarde. Y después, obviamente, como es en Santiago, mucha siesta. Y lo que pega el sol ahí encima, ¿sabes cómo te pega? Es finito, ¿no? Tremendo. Otra banda que cumple años. Es Viejas Locas, que cumple 5 años ya que se está despidiendo, que va a estar en Jesse James. Esto es en Isidro Casanova a partir de las 21 horas. Se despiden por 15ª vez. Claro, cumple años de despedida, de la primera despedida. Yo justamente me llamaba la atención que hayan salido el Salón Rock Sur. A mí me llamó la atención a mí. Bueno. Pegaron fecha al otro lado, no sé. Sí, sí. Dijo, bueno, me llevan para allá y vamos, dijo el Piti, ¿no? Es acústico, sin Piti. Dijeron, bueno, lo llamamos. De Jesse James. Sale por teléfono, ¿viste? El chabón le ponía el telefonito hacia el micrófono. Qué loco, ¿no? Sería eso. Igual, ¿no? Bueno, Viejas Locas, bien, ¿no? Una garantía de no saber lo que va a pasar, básicamente. Claro. ¿Sabés que vas a un recital? Está anunciado Viejas Locas. Después, bueno. Supuestamente veremos. Empieza a las 21 horas. Supuestamente termina. Veremos qué pasa ahí, ¿no? Muy bueno. Un beso al Piti. Mañana en Wilde va a estar Jauría y Pez en Sadar Club. La dirección es Bartolomé Mitre, 6675, a partir de las 21 horas. Qué linda mezcla, ¿no? Estaba pensando justamente lo mismo. Una buena mezcla. ¿Escuchás Pez? Sí, escuché. No soy muy fanática, pero suena muy bien. Bien, pero la pregunta es, ¿te gusta Pez o no te gusta Pez? Porque viste que es ese tipo de bandas que o te gusta o no. Yo siempre tiré más hacia el no que el sí. Pero, qué sé yo, le pongo 2 patulecas de 5. Me encantó. 2 de 5. Bueno, está bien. No está nada mal. Bueno, vamos con otra fecha ahora. Nos quedamos en... Esta fecha está muy viola. El Siempre Eterno va a estar tocando junto con Satán Dealers, El Buen Salvaje y Autonomistas en lo que es el Club Tucumán, Andrés Baranda 941, desde las 8 de la noche. Bueno, la semana pasada tuvimos la deferencia de poder charlar con el señor Sergio Rotman, programa que se va a estar subiendo en breve, absolutamente, a lo que es nuestra página, que es www.pasalanda.com.ar. Lo vamos a estar subiendo en algún momento, y lo van a poder escuchar el programa completo y la nota que le hicimos a Sergio Rotman, que estaba manejando el hombre, un tipo que estaba manejando bastante rápido, ¿no? En cuanto a su mente. Yo lo pensé en el momento, cuando me di cuenta que estaba manejando, era como... O sea, obviamente nosotros acá rompemos un poco las estructuras, ¿no? Pero... Vos sabés que yo estuve tentado... No me lo digas. Tentado en decirle frenar auto o cortarle el teléfono, ¿viste? Claro. Pero después me sentí demasiado Weinreich y dije no. No, claro, lo hagamos. También. Sí. Estamos plagiando gente. Sí. Hoy es todo pasamos. Bueno cortar el teléfono. Casi. Claro. Es importante. Claro. Te juro que la pensé. Pero dije, no, eso ya lo hacen en 1.5 metros. Así que haciéndonos los moralistas. Bueno, te paso una entonces acá, que donde siempre estuvo cerca, ahí en Rosario. Yeah. En Pugliese. ¿Oh? Sí. Pugliese va a tocar Bigger y 3. Esto es Corrientes 1530 en la ciudad de La Bandera, en Santa Fe, a partir de las 21 horas. Bigger, que fue la banda que abrió nuestra 6ª temporada aquí presentando su disquito. Exactamente. Una linda banda, una banda que suena muy, pero muy bien. Y de hecho, dicho sea de paso, nos comentaban también sobre el hecho de girar mucho por el país. Claro. Aquella nota. Que la pueden encontrar en www.pasalanda.com.ar. Qué velocidad, qué rápido que está este muchacho. Muy bien, muy bien. Bueno, lindo, linda fechita. Nos vamos para, como decía antes, cuando arrancó la agenda, en Pinar de Rocha se están haciendo recitales, sí, en lo que es Avenida Rivadavia, 14.751. Allí va a estar sonando nada más ni nada menos que Guasones. Sí, señor, sí, sí, sí. Me interesó justamente esta fecha cuando decía Pinar de Rocha, porque claramente no lo tenía como un lugar, si bien no lo conozco, pero sé que es un lugar grande, no lo tenía como un lugar como para recitales. Sí, es casi una manzana, te diría. Claro. Pinar. Es un lugar que es casi más raro todo lo que puede pasar ahí adentro que lo que se sabe, ¿no? Bueno, porque es que ha pasado de todo ahí adentro. Pero tiene como varios sectores, ¿no? Hasta las luchas hacían de, ¿cómo se llama lo que pelean en la jaula? Sí, hasta eso sí hay adentro. Ultimate Fighter. Claro, algo así. Para darles una idea. Entonces, viste, decís, se puede pasar de todo ahí adentro, todo, pero no te vas a enterar. Y pasa que es un lugar muy grande, esa es la realidad. Entonces tienen, como decía bien Pato, tienen varios lugares. Sí. Bueno, depende. Cuando hacen más que nada boliche, yo no sé dónde exactamente tocarán. Yo calculo que será más en la parte más grande justamente que tiene el lugar. Realmente no lo sé, pero tiene que albergar una muy buena cantidad de público. Sí, es grande, es grande. Bueno, bien. Fecha más. Yo acá lo celebro eso. Sí, yo también. Una fecha más que creo que no sé si ya le dijeron porque me perdí un momento, pero La Gaucha va a estar tocando junto a Negra Santa y el violinista del amor y los pibes que miraban. Cuando vi ese nombre dije, es para Leo. Los pibes que miraban. Yo miro mucho. No, boyerista, lo de violinista del amor y toda esa parte así, melosa, ¿no? Sí, era esa parte, perdón, me confundí. Pará que voy a agarrar la ficha que se me cayó. Ahí va, ahora sí. Me decías, Nachito, que era una banda para Leo, ¿decís? Sí, ¿por qué? Sí. No, bueno, lo del violinista del amor y los pibes que miraban, imagínale así sentado mirando la banda, el otro tocando la violina, así solo. Claro. Yo no, enfrente mío, así tocándome a mí, ¿no? Yo no ahondaría mucho en el tema porque ya hubo un semi derrape, ¿viste? Cuando la rueda se va, ¿viste? Al barro y empieza como a moverse el auto. Lo salvamos. Como que podemos seguir yéndonos por ahí, ¿no? Y no lo escuchaste recién porque estabas hablando, pero dijo que yo tocándome así. No, sí, lo escuché. Pero es gesto de violín, para que los que piensan mal. Va a escucharlo desnudo. Eso no lo sí, dije. Sí, yo por suerte hay partes de Leo que escucho y lo omito directamente. Así que le recomiendo a los oyentes que hagan lo mismo. Siempre decimos, no hagan en casa lo que decimos acá, por favor, les pedimos porque esto si no sería un quilombo. Bueno, la cuestión es, voy a ir a La Gaucha. Sí, Leo, interrumpime. Perdón. Bueno, porque... Gracias, chico, La Gaucha, por invitarnos, sí, fuera de joda. Gracias, loco, gracias, muchas gracias, unos capos. Bueno, ¿puedo mandar una fechita, Leo? ¿Me dejas? No sé. ¿La pensar, podré decir completa? Sí, decís... te deja, pero después te corta en el medio, quédate tranquilo. gracias por, poco, por la aclaración. Hacen conmigo y me hacen bowling. En el Teatro de Flores, donde no hay bowling, pueden ir a ver a El Cuelgue, que va a estar sonando junto con El Mirador. El Teatro de Flores queda en Avenida Rivadavia 7800. Dicho sea de paso, en esta misma locación estamos sorteando entradas, así que les recomiendo una vez más, ingresen a lo que son nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y se ponen ahí al día con los sorteos porque todavía no están los ganadores. Vamos hasta las 12 de la noche, así que todavía hay tiempo. Otra, mañana va a estar tocando Las Pastillas del Abuelo en el Microestadio Atenas en La Plata a partir de las 20 horas en Avenida 13 entre calles 58 y 59. ¿En dónde dijimos que era esto? Para La Plata. En La Plata. Por eso bien. Los números. Claro, sí, ¿no? Cuando escuché los números dije, ¿what the fuck? Claro, era claro, un lugar así. Perdón, me distraje los por un. Los chicos de las diagonales. Exactamente, la ciudad de Diagonales y de una ciudad de lo que es la enorme provincia de Buenos Aires, nos vamos a otro lugar en la enorme provincia de Buenos Aires, que es Tandil. Allí van a estar sonando los Científicos del Palo, los estamos escuchando, dicho sea de paso, por debajo haciendo Llame Ya, un tema hermosamente complicado de aprenderse el estribillo, el Llame Ya, Llame Ya, Llame, Llame, Llame, Llame. ¡Oh, tremendo! El ahí, ese es más fácil. Esa es la parte más sencilla. Pero tiene su complejidad, Científico del Palo, que es una de esas bandas, como recién nombrábamos a Pez, que te puede gustar mucho o directamente no gustar. En mi caso particular me gusta mucho. Le mandamos un gran saludo a Félix Contartés, el manager de la banda, que siempre se copa con nosotros. Van a estar tocando los Científicos en el Bar Tolomé, pero se llama así, es Bar Tolomé. General Rodríguez, se llama a la calle, esquina Mitre, a partir de las 21 horas. ¿Sabes cuando cargué la fecha? Nunca me di cuenta de eso, ¿no? Dije que Bartolomé, qué nombre feo, Tolomé. Venía con él. Venías distraído. No hacía falta que lo diga, ¿no? Guiño, guiño. Otra fecha para este fin de semana, viernes, para arrancarlo a todo, con todo, es Proyecto Quasar, catalogado con Las Diferencias y Ambassador en Continuum Bar en Burlingame Sexto, Avenida Roca, 1357, a partir de las 22 horas. Las Diferencias, una linda banda para escuchar y prestar la atención. Bien, ¿y qué te llamó la atención justamente a vos de esa banda? Que ¿cómo lo suena? Diga. Del sonido de la banda, el mismo que Proyecto Quasar, viene por ese lado medio... Con vuelo. Sí. Bueno, interesante. Bueno, por eso mismo es la agenda. Les recordamos que toda esta data puede quedar así bollando en tu cerebro, golpeándote de lado a lado y decís, oh my god, cuánta información, se me está escapando todo. Bueno, fácil, entras a lo que es el Play Store de Google, te descargas nuestra aplicación buscándola como Pasa la Onda, todo junto te recomiendo que hagas porque es más fácil que la encuentres, y allí también puedes encontrar toda la data junta de lo que es nuestra queridísima agenda que no termina acá encima, no. De viernes, ¿no? Recién arrancamos. Debe, claro, es verdad, tenemos 3 días de agenda, terrible, o sea, todo esto por 3, papá. En el Salón Pueyrredón, en el queridísimo Salón Pueyrredón, va a estar tocando Responsables No Inscriptos a partir de las 22 horas, un poquito después, siempre arrancan tarde. Avenida Santa Fe, 4560, Salón Pueyrredón, por si no lo conoces, a una cuadrita del Puente Pacífico, la estación Palermo de San Martín. Buen lugar. Lindo, sí, lindo lugar, realmente. Yo lo conocí hace poco. ¿Sí? Pensar que hacía tanto que lo veníamos nombrando y lo conocí hace muy poquito. Está cuando muy bueno. Estuvimos viendo. Estábamos con vos, Leo. No, vos, Leo se había quedado tomando un café, me acuerdo. Ah, el día que la mariconió. Exactamente, ese día. Bueno, nada. Anda cagada. Tengo mi memoria. Sí. Funciona y agarra para. Nosotros entendemos ese día, lo llamamos así, el día que Leo mariconió. Que Leo mariconió. Claro, es para acordarnos. Sí, nada más. Sí, yo me acuerdo. Me quedé tomando un café, después me fui a dormir. En realidad les decimos uno de los días que Leo mariconeó, pero. No. Pero es entre así. Nosotros, Nacho, no lo saques al aire. Claro. No le hagas bowling. Para que sepa, no lo estamos jodiendo ahora al aire. Claro. No es con vos, Leo. Hablando de memorias, la memoria me trae que hace unas semanas hablamos con el señor Ricardo Tapia, sí, señor. Cantante de la Mississippi, que va a estar presentándose este viernes en lo que es la Trastienda. Esta es la última fecha que te vamos a pasar para lo que es el día de mañana. Van a estar allí sonando a partir de la medianoche, es decir, en segundo término, en la Trastienda de la Mississippi, una banda que tengo muchas ganas de ver. No sé si va a ser justamente esta la ocasión en que me saque las ganas, pero bueno, te pasamos la data, como hemos hecho con muchas fechas para el día de hoy. Les recuerdo que en un rato vamos a estar conversando aquí en el piso con la gente de Camus, que está presentando su... Flamante nuevo disco llamado Volumen 2. En un ratito también tenemos lo que es la cobertura de Todo Aparenta Normal junto con La Condena de Caín tocando en Circus. Estuvo la señorita Nanu González cubriendo la fiesta clandestina, así que en algún momento también estaremos subiendo ese material, así que ahí pasa la onda para rato. Vamos hasta las 12, quédate ahí. Noches de bares, los pibes van bajando por la calle tambaleando, pero yo voy a quedarme hasta que cierre este bar esperándote a vos. Si llegas tarde no me importa, yo me quedo en este bar de amor. Voy a tomarme hasta el agua del florero de este bar de amor. Jugando cartas con los viejos, me quedo en este bar. Porque de acá ya no me muevo, yo me quedo en este bar de amor. Porque de acá yo no me muevo, me quedo en este bar de amor. Porque de acá ya no me muevo, yo me quedo en este bar de amor. ya nos decía Morrissey, ¿no? World Peace is not of your business. Y tiene que ver con lo que vamos a comentarles ahora. Que el muchacho Morrissey es una persona aparentemente mínimamente complicado, vamos a decirle. Sabemos que se viene peleando con las disqueras, algo que, nada, me parece que es normal también en un punto. Pero resulta que ahora, al haber salido bastante mal de su antigua discográfica que era Harvest, resulta que no tiene quien le pueda publicar su nuevo álbum. Y es noticia eso. A ver, un tipo como Morrissey, de la trayectoria de Morrissey, nadie quiere publicarle su material. ¿Será que es muy jodido el chabón? ¿Qué arreglo querrá para que nadie le quiera publicar? Yo calculo que hay miles de discográficas chiquitas que quieren publicarle el CD y no tienen ningún problema, ¿eh? Y sí, seguramente. Sí, hay que ver cuánto quiere que le pongan, cuánta tarasca quiere que le pongan, ¿no? Para publicarlo, pero claro. De por sí es raro. La discográfica es el negocio, pero él tampoco quiere perder el suyo, me parece. Claro. Está bien igual. Yo creo que nadie quiere perder. A ver. No sé igual a qué punto... ¿Qué pretende él? Es un tema bastante subjetivo, o sea, había que ver que realmente, como dice Nacho, o sea, qué es lo que pretende el chabón. Porque una discográfica chiquita te puede querer hacer el negocio, pero tampoco te puede garantizar una tirada quizás como la que quiere el chabón. Hay que ver qué pretensiones tiene. Vos viste que los artistas cuando vienen acá, de repente, no sé, quieren tres bowls con M y M de diferente color, cada uno separado por color, y tres bowls llenos, y un elefante que le cante, no sé, la Rorró, y boludeces así. Imagínate este tipo que tiene cuánto. ¿Desde cuándo viene Morrissey? ¿De los 70? ¿Y de Smiths? Y 70. Sí. Bueno, 70. Ahí tenés, boludo. 40 años, el chabón, sabe, las ñañas ya le dieron todo y qué más puede querer. Sí, no sé si en este caso será de esa manera. La cuestión es que el tipo ya tiene grabado todo el material y necesita a alguien, una discográfica que le grabe y que se las publique. La realidad es que es raro, básicamente es raro, como decíamos recién. Debe tener muchas vueltas él, claro, mismo. Y lo que no entiendo es por qué no lo hace por su cuenta, ¿no? Digamos que debe tener seguramente el caché, es verdad, como para hacerlo, ¿no? A ver, estamos, sí, en una época en que vos te comprás, no sé, un par de maquinolas y un disco puede sacar. Por ahí no de la calidad que espera él, o no con la tirada que espera él. También puede hacerlo por internet. Oh, claro. Un sello propio, como hacen muchos. Tendría, claro, que trabajar más de lo que él quiere, entonces. Claro, por ahí dice, bueno, está por ahí en esa posición de superstar, tal vez, ¿no? Al final es un forro y un vago, Morrissey, boludo. ¿Para qué hablamos de eso? Para bardearlo. Y es músico, ¿qué querés? Empezaba a... No, bueno, ahora si empezaba el foro de músicos contra nosotros, venía la UMI, venía Cristian Andrade, te intentaba violar. Esperemos que no. Soy mayor, tengo documentos. Ah, bueno, zafaste. Sí. Entonces no quiero nada con vos. Bueno, no lo sabemos. La realidad es que él mismo viene contando esto, que está... Está agotado. También convengamos que el tipo está lidiando contra el cáncer. Sí, también. Bueno, eso es verdad. Como que le debe sacar un poquito de tiempo de su vida a eso, ¿no? Ya está acostumbrado a estar con maquinolas, entonces. Claro, directamente que use otro tipo de maquinolas. Yo, este tema de cosas que me tira el ancho, ¿viste? Como no sé cómo remarlas, pero yo sigo hablando, ¿viste? Es arriba. La acidez. Sí. Bienvenido ahí a Nacho con sus comentarios. Bueno, igual te presenté así, ¿no? Los ácidos comentarios de Nacho y no me estás defraudando. Yo no digo nada de otro mundo. A ver. Soy bonito. Alguien me lo puede discutir. Bueno, cuestión es que Morrissey estaría buscando un sello que pueda facilitarle mucho dinero, seguramente, y muchas facilidades para que él ponga su nuevo material al oído de todo el mundo. Desde acá hacemos un teléfono, ¿no? Mínimamente. Vos que tenés una discográfica, nos estás escuchando ahora. ¿Qué mierda estás escuchando? No, no, mentira. Podés hacerlo, podés llamarlo a Morrissey. Claro, llamalo. Pegale un tubazo a Morrissey, dale, que te está buscando. Contactalo por Facebook, ponete en Snapchat. Qué verga lo que es. Perdón, ¿no? Pero qué verga lo del Snapchat. ¿Qué aplicación que no entiendo cuál es la funcionalidad de esa aplicación? Yo tampoco. Me la mostraron, ¿viste? Cuando decís, ¿y cuál es la gracia de esto? ¿Cómo se usa? Y no me supieron explicar. Me la mostraron y no sabía cómo se usaba. No, pero el Snapchat estoy hablando ahora. Ah. Bueno, cuestión es que Morrissey está ahí buscando, así que bueno, vos podés hacerte solidario con Morrissey y ayudarlo, porque pobrecito, pobre Morrissey. estamos escuchando Prophets of Rage, esta nueva super banda, ¿no? Que me resulta extremadamente interesante cuando son miembros de bandas así muy, muy importantes, como en este caso, que son miembros de Rage Against the Machine, Public Enemy y Sacred Heat juntos. No es una novedad que estén juntos, la novedad es que ya le pusieron fecha al estreno de este nuevo material, que va a tener tan solo 5 temas. Sí, te digo la verdad. Sí, decime la verdad, por favor. Lo celebro absolutamente porque este tipo de superbandas tienen como algo atrás, para mí. Bueno, además de que lo tienen, ¿no? Claramente, porque lo dice en la noticia. Pero es Rage Against the Machine. Es Rage Against the Machine junto con Cypress Hill, junto con Public Enemy. O sea, no es una banda que se juntó para decir, oh, pues somos re capo, vamos a tocar juntos, sí, pum, llenamos estadios, sí, pum. No, es como tienen algo que decir. O sea, para mí hay un trasfondo que los une algo realmente, ¿no? El hecho de, bueno, vamos a joder. La merca. Sí. Ser contestatarios. También. Ser contradictorios, así. Contradictorios es una palabra, pero llevar siempre la contra, digamos, contra el sistema. Sí, sí, o denunciar. Simplemente puede resumirse como denunciar. Hay cosas que consideran que hay que denunciar y ellos van a ir y van a ser la voz portante de ese mensaje. Yo calculo que se habrán cruzado en muchos festivales y demás, habrán hecho onda, ¿no?, entre ellos y decir, bueno, ¿por qué no hacemos algo juntos, no? Olvídate, más el hecho también de la admiración. O sea, yo creo que, ponele, Public Enemy en este caso es como la banda más vieja de las tres. Y también en un punto formadora, porque sé for a fact que Rage Against the Machine y Cypress Hill los nombra Public Enemy como influencia. Como referentes. Claro, como referente. Entonces también unidos por ese amor a ese tipo de música y a esa onda. Sí, la verdad que a mí particularmente son, sobre todo Rage por ahí, ¿no? Que es una de las bandas que más me gusta de las tres. Tienen un sonido muy interesante. A mí ya el simple hecho de que Tom Morello esté tocando me resulta atractivo, ¿no? Es un tipo que para mí tiene un gusto. ¿Te resulta atractivo? Sí, sí, sí, sí, me lo transaría. No, Leo, no vayas para ese lado. No, ya bueno, sé que estás yendo para ese lado, pero bueno. ¿Qué? ¿Por qué no? No, bueno, no me gustan los pibes, básicamente será por eso, ¿no? Pero tiene mucha plata. Ahí pues, no. Tiene banda nueva, bueno. Sacan CD, es mucha guita, Ojo. Y dólares. Ahí sí, te convencí. Verdes. Vamos, te acompaño. No. No me van a convencer. No, realmente me parece un tipo que tiene un gusto tremendo. Por ahí no puede ser, no será por ahí el violero más virtuoso del mundo, pero me parece muy diferente lo que hace el chabón. Sí. Tiene su particularidad, pero podemos escuchar la opinión aquí de la violera que tenemos. Yo también lo banco, me gusta. Las otras bandas mucho no las conozco, pero banco al estilo. Y bueno, si tienen una causa real, no careta, los banco a todos. ¿Y si es careta? No. Ahí está, me gusta la actitud. Bueno, resulta que el 25 de agosto, el próximo, ya sería el próximo jueves, ¿no?, van a estar presentando ya este nuevo material que se llama The Party's Over. Es un EP, justamente tiene 5 temitas, entre los cuales hay algunos temas, hay algunos covers. De hecho, la verdad que es bastante chori ahora que estoy pensando, ¿no? Porque están sacando 2 temas nuevos y después son 3 versiones en vivo. Pero igualmente sí, está bueno. Sí. Son esas noticias que, por más que sabemos que son un semi-choreo, algo nuevo te están trayendo. Algo nuevo te están trayendo. Algo antes que nada. Y bueno, algo es algo, diríamos, aquí también en nuestros lares, es decir, aquí en la República Argentina. La realidad es que Prophets of Rage viene a sacudir un poquitito tus cimientos y a traernos un poco de nueva música diferente, traída por artistas que ya tienen un poquitito de recorrido en su haber. For birds to get juiced up, I've been around a while, you can describe myself. Get down for the pump of the rage, can you kick it like? Go, go, clear the way. Go, go, go, clear the way. Go, go, clear the way. Run away for the pump of the rage, can you kick it like? Go, go, clear the way. Go, go, go, clear the way. Go, go, go, clear the way. Run away for the pump of the rage, can you kick it like? estoy siguiendo la pizza, Nacho. Ah, no, no, no, no, no, no, no, a ese lado. Bueno, continuamos entonces con el capítulo 273 de Pasar a Donde. Estamos escuchando a Ozzy Osbourne haciendo Crazy Train, uno de los grandes temas que tiene el rey de las tinieblas, como se lo supo conocer, ¿no? El anticristo, como le decían en algún momento. El rey de las tinieblas es un poco mucho, ¿verdad? O sea, bueno, entiendo, ¿no? Pero... Pasa que para el momento en que apareció Ozzy Osbourne siempre se pone como... dentro de sí. Es que era una persona respetable dentro de la maldad hasta que estuvo en MTV, boludo. Ahí la cagó. Como que se fue a la mierda. ¿Sí? Claro, ya pasó a ser un popstar más que un rey de las tinieblas para es mí. Es como Iori, era una persona hasta que estuvo con Beto Casella. La cagó, Se fue a la mierda el personaje que él. Bueno, pero su música sigue siendo grosa, así que... Sigue siendo respetable. Sí, pero como que perdió hasta el respeto ahí, te digo, un poco. Bueno, también. Para mí no. Y con lo que hizo después también, pero después hablaremos de eso. Más no, debate, está divertido esto. Bueno, cuestión es que hace un tiempito les estábamos comentando del famoso caso de Led Zeppelin con Stairway to Heaven y todos los problemas en cuanto a las regalías y demás. Bueno, Ozzy no es ajeno a todo esto y su ex bajista, el señor Bob Daisley, acaba de demandarlo por el incumplimiento del pago de regalías, según se conoció. Aparentemente asciende a $2 millones. Sí. La. No sé cuánto te pagarán igual por regalías, no sé cómo se maneja esa movida, pero $2 millones para tener regalías de temas de Ozzy Osbourne no me parece mucho. Obviamente $2 millones es una bocha, pero dentro de lo que es el mundo, de lo que se debe mover ahí en el mainstream de allá, no me parece mucho. No le pagó por 2 años, 3 era como máximo, claro. Calculo, ¿no? Claro, debe haber hecho un par de millones largos. No, yo en este momento lo que se me viene a la cabeza es, ahora, está ganando... tanta plata, porque claramente debe tener un par de millones en su cuenta el señor Bob Daisley. ¿No es más que dinero lo que busca en trascendencia? No, para mí ya se la tomó toda. Bueno, es una posibilidad. Sí, y también es un poco de fama, ¿no? Porque así lo saca un poco a la luz y después te aparece con un CD que parece algún tema suelto. Algunas grabaciones encontradas de esa época de Ozzy Osbourne. Le lanza el disco a Morris. Y puede ser, claro, parece que tiene ganas de sacar el disco de Morris ahí. Bueno, nada, Daisley y Ozzy se asociaron allá por el 1979. Y dicho sea de paso, es uno de los coautores de este tema que estamos escuchando, Crazy Train. Y la realidad es que yo me parece que debe ser, como comentaba recién Nachito, ¿no? Es decir, el volver a estar en escena, el volver a ver mínimamente aparecer, porque vamos a ser sinceros, ¿cuántos de ustedes sabían quién carajo era Bob Daisley hasta que hablamos de esto? No, yo no. ¿Usted? No, no. De hecho, lo vi a Pato, pensé que me iba a decir que sí, como que dudaste ese momento. A vos sí, claramente sí, pero el bajista no. Claro, bueno, dicho sea de paso, creo que pobre bajista, ¿no? Porque son las personas menos conocidas en el mundo, ¿no? De las superbandas. Pues, ¿por qué? El bajista, ¿no? Hay... Duff McKagan yo lo conocí hace 2-3 años, ¿sí? De Guns N' Roses. Es que muy pocos podían trascender, ¿no? No sé, me ocurre acá Iorio, como hablábamos recién, pero podemos hablar un poquito más. No sé, un Flavio. Narnedo. Y... Sí, pero Narnedo, por ejemplo, nunca sacó nada solista. No. Pero se destaca. Y sabe de Narnedo porque sabe que estuvo en Sumo y fue el que quedó con Moyo. No, yo creo que es porque es muy groso y se destaca. Pero no sé si te destacaría tanto, porque no es que hizo otra cosa después aparte de... No, vivir. Bueno, no, pero bueno, no, se destaca. Pero vos lo destacás por el talento o por tu material, por cualquiera de las dos. Sí, pero por un material ya formado, que es dividido. No sé si siendo solista o con otro guitarrista, con otros músicos. Es como Messi jugando al fútbol en Barcelona. Con otro futbolista no se destaca. Como que se destaca y en divididos, Arnedo. Tenés ganas de discutir, no sé. Boludo. Claro, estás en puto, estás en puto a la concha de tu madre. Bueno, sí, sabemos que Nacho suele tener ese tipo de... Yo creo que el otro día le dije que era similar a Houdini. O Houdini, como quieras que es Rosín, diga. Es Rosín, judío y forro, boludo. Bueno, no soy judío. No lo conozco. No, Gerardo Rosín, boludo. Creo que otro mote le caería bien el contra. Es como que siempre tiene algo para decir. La última palabra... No. Bueno, cuestión es que acá el señor Bob Daisley lo está demandando. Si probablemente le saque un par de billetes. O sea, sea para callarlo. Ya, yo creo que, no rompaba las pelotas. Toma, llévate un par. Te doy lo que le daría a mi perro en un fin de semana. Pasa que está complicado, sí, ¿no? Porque ahora también se está separando de Sharon, de su mujer. Entonces tiene que empezar a repartir. Sí, claro, bueno, igual yo aprovecharon la volada, ¿no? Tanto millones debe tener. O sea, que eso en realidad para mí es codicia. Porque con que vos te quedes con 40 palos... ¿Qué va? 40 palos para, no te alcanza para 20 años que te quedan de vida, y para tus hijos y para tus nietos. ¿Qué? O sea, no, sí. Yo la quiero toda, ya está, divina, no rompamos las pelotas, viví tranquilo, andate, comprate una isla en la concha del mono y viví. Pero bueno, el puto te debe romper un poco las pelotas, ¿no? Sí, que venga cualquier pelotudo, decir, ah, no. Sí, reclaman. Aparte tampoco tenés el pensamiento capitalista que tienen los yanquis, ¿no? Que es diferente, claro, a que se piensa acá. Ya, ¿cómo es? ¿Es diferente? Sí. ¿Ah, sí? A lo que es, por ejemplo, los músicos que acá pueden juntar. Bueno, no. Es diferente al 49%. Es diferente, claro, la cantidad de dinero que pueden llegar a estar litigando, pero en realidad. Son números más grandes, boludo. Claro. Claro, pero bueno, la realidad es que hay gente que siempre busca un poco de notoriedad o dinero, en este caso. Pero bueno, desde acá, yo particularmente, yo lo banco, si no le des un carajo ese forro, boludo, ya debe tener un montón de plata. Y si se la aspiró toda, bueno, que se curta. Bien, ahora le mandamos un WhatsApp. Sí, pará, bancame que ya, voy a escribir ahora. Cosa que sabemos que al mundo entero le encanta, le fascina, es cuando alguien muy muy famoso fallece, empezar a buscarle la vuelta de alguna manera para sacarle un tipo de rédito, ¿no? Y es cuando empiezan a aparecer los homenajes. En sí. Cuanto a la música, ¿no? Hablo básicamente. Sí, en este caso particular, sí. Yo no sé, tendría que hablar con alguno de los participantes, pero no creo que sea, no creo que venga por el tema del rédito. Obviamente algún rédito van a sacar. La gente pone el esfuerzo y pone su tiempo a disposición, pero no creo que el proyecto venga pensado por ese lado. El rédito no solamente puede ser económico. Serte conocido también, bueno, es un rédito, ¿no? Exactamente. Está bien, está bien, está bien. Es un rédito. Bueno, loco, yo soy una persona con una cabeza inocente. Y capitalista, como decíamos antes, claro, ¿no? Pensás solamente en la plata. Sí. No, solamente en la gente, confío en las personas. Bueno, está muy bien. Hay que igual te van con esa, hay que confiar en las personas. En este caso no sabemos si hay que confiar en ellos o no. La realidad tiene que ver con que se va a estar haciendo un nuevo homenaje, en este caso al señor David Bowie, fallecido. ¿Este año fue? ¿Palmó Bowie o fue el año pasado? El año pasado, parece que fue, ¿no? ¿A principios de este año o a finales? Producción, ¿cuándo murió Bowie? Recuerdo que hablamos del disco. Producción. Recuerdo que hablamos del disco que un vago lo dejó a la luz, la luz del sol, y se veía una estrella. Pero eso ya fue después de muerto. Fue después de muerto, pero fue poquito después de muerto. 2-3 de enero. 10 de enero, o sea, falleció este año. Bueno, y. Ahí, que raspando. A mí no me parece que esté mal que se hagan homenajes. A mí me parece que está bueno que se hagan homenajes. Sobre todo si está bien hecho. Claro, ahí está la clave. Si le ponen dedicación y lo hacen, viste, con una postura de hacerlo bien. ¿Y pero eso quién lo define? Digo, ¿no? Escucha. Yo creo que le escucha y que le guste Bowie, que conozca su obra, que le encuentre los yates, el que escucha el homenaje. Juzgar es una palabra un poco fuerte, pero de última puede como darte una opinión más enriquecida. Sí, en realidad la música puede gustar a mucha gente o a poca gente, sí, ¿no? Entonces, de ahí es donde se mide por ahí el éxito del proyecto, me parece. Bueno, resulta que el periodista Fernando Cárdenas encabezó este proyecto, que es justamente para hacer un homenaje a David Bowie. Al momento hay tan solo dos temas. Uno lo estamos escuchando, que es I'm Afraid of Americans. Y el otro que se está haciendo es I'm Afraid Quicksand, que es el que está interpretado por los cordobeses de Anticasper. I'm Afraid of Americans está interpretado por el dúo Nicola. Desde ya parece algo, un tributo, pero con reversiones, ¿no? Porque vos podés hacer un tributo y hacer lo mismo, digamos, el tema, claro, no modificarlo mucho, pero en este caso está bastante aggiornado a la propia impronta de cada artista, me parece. Yo banco la reversión, la banco. Yo también. Me parece que hay un desarrollo de creatividad. Ahí laburo. Darle una vuelta, no es solamente hacer el mismo tema, copiar todos los acordes. El otro tema también es más modificado, quizás. Más reversionado. Más aún reversionado. Mira, a mí me parece que está bueno. Desde cualquier punto de vista, el hecho de si les da un rédito, bueno, si los hace conocidos y si hicieron algo bueno, ¿por qué no? Claro, si se lo merecen. Y una nota de color, vean el video de original de I'm Afraid of Americans, David Bowie, que en ese video aparece el querido Trent Reznor, que ahora es director de una parte de Apple, aparece persiguiéndolo justamente a David Bowie, un yankee en Nueva York, lo persigue a David Bowie, que es un británico en Nueva York, y por eso está asustado de los americanos. Mira vos. Bueno, quiero mandar un gran saludo a Elian. ¿Lo dije bien? Sí, Elian. Ahí va. Le mandamos un gran saludo. Perdón, Elian, pero me estaba costando horrores acordarme de tu nombre. Tengo problemas con los nombres, soy medio pelotudo, esa es la realidad. Así que bueno, gracias por estar escuchando al otro lado, ¿no? No te tires a menos, boludo, no sos medio. Gracias, Marcito. Siempre ahí subiéndome la moral. No seas tan humilde. Bien, un pelotudo completo, entonces seré. La realidad es que este pelotudo, además de conducir este programa, les cuenta estas novedades, como por ejemplo que hay un nuevo tributo a David Bowie y salido de nuestro propio país. Aquí en Pasé la Onda somos gente abierta de mente, sobre todo en cuanto a lo que es música y sin etiquetas. Te pasamos a The Antwerp por primera vez en nuestro programa. Hermoso, hermoso. Me encanta esta banda realmente. Y allá que estamos en recomendación de videos, vean el video del tema Babies on Fire, que cuenta una historia que es excelente. Yo no sé realmente mucho de The Antwerp. Sí sé que vinieron este año, estuvieron en el Lollapalooza, sí sé que son de Sudáfrica y sí sé que cuando los quise escuchar no los pude escuchar, te soy sincero. No, me fue como un ¡wah! ¡Sáqueme esto! Es para una previa, es demasiado. Muy bueno para una previa, ¿sí? Tampoco es de mi estilo. ¿No? Es raro. Esto es básicamente dubstep, o sea, una onda dubstep. Yo estaba escuchando bien el laburo y zafaba con el laburo. Te despertaba un poco de violencia también en algunas partes. Claro. Eso estaba bueno. Pero como que sí. Te da como, o sea, el pum pum, el beat bien, bien marcado, bien polenta, más la voz de la minita que es medio electrónica, pero muy así, todo muy suave. Sí, a mí me resultó enfermante. Claro. Pero es entretenido si ves los videos, porque ahí ves como todo en conjunto, el sonido, la imagen, pero solo escucharlo a mí no me cabe para nada. No. Bueno, pero ahí está, ahí creo, colamos los confites. Ahí está, creo que el jeite, ¿no? Como siempre decimos, que una banda te genere algo, ya te está diciendo. Claro, sí. O sea, te está generando algo. Te puede gustar o no, pero te genera. Ya ahí está, creo que cumpliendo con la función básica de la música. A los que les ha generado algo es justamente a la gente del Escuadrón Suicida, de esta nueva película que está a punto de estrenarse, o ya se estrenó, creo que se estrenaba hoy. Se estrenó. Y resulta que se enojaron la gente de The Antwerp con los que y utilizaron la estética, según ellos mismos, de The Antwerp para la película, esta Escuadrón Suicida. Justamente les voy a leer el comunicado que expresó justamente su cantante Yolandi, ponele que se diga así de esa manera, dijo: si David Asher copió nuestro estilo, Cara y Jared nos contaron lo mucho que hablaron de nosotros en el set de filmación. Estamos hablando de Jared Leto y Cara Delevingne, que son dos de los protagonistas de la película. Y nunca supuestamente les pidieron permiso para usar su estética. Y cuando Ninja, que es el otro integrante de The N-Word, escribió para preguntarle qué onda eso, nunca les respondió, evidentemente, el director de la película. Y también lo catalogaron como una zorra asustada. Incluso, bueno, antes de enterarse de eso, los invitó a la premiere de lo que es la... que fue la presentación de la película, justamente, pensando que era solo un malentendido. Y bueno, Ninja tuvo que pasar por eso, de estar allí en la presentación, y él fue el director, no solo eso, sino que también se acercó y a saludarlo, y como Ninja estaba con el hijo, no le dijo absolutamente nada sobre esta cuestión. Ahora, la estética la crearon ellos, ese tipo de estética. Digo, ¿no? Esto del Escuadrón Suicida no viene de un cómic, no tiene un tiempo importante ya. Sí, la estética de Escuadrón Suicida, según tengo entendido, se renovó, pero no era tan así. La cosa con las películas cuando salen con los cómics es una cosa. Tanto la película se basa en el cómic, como la película termina renovando al cómic. Hay una reedición de Escuadrón Suicida que se hizo con otro tipo de decisiones en cuanto a vestuario, en cuanto a trazo. Más ayornada la realidad de la época que estamos viviendo, es me que, parece. Claro, no necesariamente más ayornada, sino que da una cosa en cámara, da otra cosa en cómic. Harley Quinn siempre tuvo el disfraz de Arlequín, por eso viene el Harley Quinn, yep. Y ella estaba con un disfraz de Arlequín. Luego le cambiaron la estética para supuestamente esta nueva edición de Escuadrón Suicida, que era basada en la estética de la película. De cualquier manera, en lo que es la película de Escuadrón Suicida de dibujos, que es previa a esta Escuadrón Suicida de personas, Harley Quinn ya aparece con una estética parecida a esta. Pero de cualquier manera, no sé si la estética, pero la actitud de The N-Word pega perfectamente, sobre todo la actitud de ellos dos, con lo que es la relación entre Joker y Harley Quinn en la película Escuadrón Suicida, que si tienen la oportunidad antes de ver esta, que según me dijeron es una bosta, vean la de dibujos, que es mucho mejor. ¿Entonces era que le dijeron, vos querés cobrar porque tenés que ver esto con la regalía? Bueno, entonces juntá plata, a ver, traenos gente. Entonces, de esta manera, a vos, yo leo esto, por ejemplo, y me dan ganas de ver la película. Bueno, yo igualmente tenía ganas de ver la película antes de enterarme de esto, por ejemplo. Me parece que es también por ahí hasta colgarse de algo que está pasando actual para sacar un poco más de rédito en cuanto a publicidad. Me parece desde el lado de The N-Word, a mí, particularmente. Es lo que estaba diciendo yo, no puedo discutirte. What the fuck? Estamos de acuerdo, Nacho, ¿qué está pasando? Te me copias, boludo, no te me copies. Te lo dije con otras palabras yo, boludo. Sí. Bueno, no importa, la realidad es que, sí, a mí me parece que no necesita The N-Word esto. Es como que igual tienen esa impronta de buscar la pelea siempre también, ¿no? Es que va con su, con su actitud. Pero ahora me hizo dudar, Nacho, con su mente podrida y asquerosa, de si realmente no será una movida publicitaria conjunta de decirle, che, boluda, vos postea esto en tu Instagram, que la gente que viene a ver mi película va a ver tu post y le va a recopar, y la gente que no le gusta la película también le va a recopar porque me dijiste que soy re puto y te va a escuchar a vos y va a venir a ver mi película, se va a ver Trending Topic y Escuadrón Suicida y The N-Word y nos vamos a la cima. Y sí, si esto fuera acá en Argentina, Real estaría en su salsa. Es verdad. Claro, o sea, es como... ¿Dónde está el Real de Yanquilandia, loco, para sacar estas cosas a la luz? Debe haber alguno de esos, pero solamente para hacer un poco más de mormo y hacer un poco más de ínfulas por ahí esta película, que no sé, realmente me parece atractivo desde la estética también, ¿no? De sí, ver qué es lo que propone, ¿no? Sí, claramente es atractiva ella, pero bueno, la realidad es que nunca sabremos la verdad. No, porque estas cosas nunca se terminan sabiendo, van todas por atrás, todas por lo bajo, por debajo de la alfombra. Ah, por lo de atrás me asusté. Sí, bueno, Nachito sigue con sus comentarios medios gays, cada vez nos hace dudar más de su inclinación sexual. No, yo me asusté justamente. Ah, te asusté. Bueno, entonces no dudamos de Nacho, ni en pedo. Cuestión es que podés ir a ver el Escuadrón Suicida, podés escuchar The N-Word, pero bueno, vos sos libre de hacer lo que quieras, o también podés detestar toda esta noticia. En un ratito ya seguimos con más capítulo 273. Quédate ahí porque vienen cosas nuevas. I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, I like you, a contar una cosita. Hace algunos programas, ya creo que este es el tercero, que Patricia Parezo se sumó al staff aquí de Pasa la Onda. Entonces agarramos y le dijimos: Pato, necesitamos hacer algo con bandas nuevas. ¿Ok? Entonces Pato agarró la lanza y se fue para adelante, como diría Juan Pablo Varsky, en algún punto de su carrera. Y vino con esta nueva sección, que estamos buscándole un nombre, así que abrimos... La acá. Gente puede participar y definir también un nombre, ¿no? Exacto, abrimos el abanico, ¿no? A la gente que nos está escuchando y que pueda participar con nosotros a través de lo que son las redes sociales, que tenemos allí al Nanos Team presto y pronto para meterse ahí a full con las respuestas que le vayan a dar. Y nos planteó lo siguiente la señorita Pato. Bueno, traje dos propuestas muy diferentes entre sí porque a mí me gusta la variedad. Por un lado un solista y por otro lado una banda. Vamos a empezar con el solista. Ajá. Se llama Gustavo Siman, el muchacho. Tiene 35 años, es oriundo de Palermo. Se dedica en su proyecto solista desde el año 2005 y él define a su propia música como world music, es decir, música del mundo. Música instrumental. Él se destaca tocando el hand drum, que es un instrumento de percusión que se parece al plato volador, ¿vieron? Claro, del que nombrábamos el otro día, que estuvo usando, por ejemplo, Fernando Ruiz Díaz. Claro. Ese gran. Son como dos casquitos pegados con el borde y dan esa apariencia de plato volador, que bueno, uno lo toca y genera ese sonido tan celestial. Sí, muy zen, ¿no? Muy zen, muy, muy para relajar, saumerio. Un poco de yoga. Ordenar tu casa. Gustavo tiene material, tiene bastantes discos, pero él me destacó dos. Uno es Kalimbas y otro es Hank Full Album. Ambos están en YouTube, si alguno quiere buscarlo. Su música es netamente instrumental, como ya dijimos. Y mucha gente lo utiliza para meditaciones, clases de yoga, momentos de relax. Participa mucho en meditaciones, donde está tocando esto. ¿En vivo toca eso? Sí, en vivo. Ajá. A él le gusta mucho improvisar, tipo va a la calle, se manda y toca ahí. ¿Sabés si el chabón tiene cuencos tibetanos también? No, la verdad que no sé. Son como unas ensaladeras. No sé si, sí sé lo que es, pero no sé si él tiene... Pero instruyamos a la gente. Porque yo bueno, el cuenco no tibetano es como una ensaladera, básicamente, que suelen ser de materiales nobles o de metales en su estado puro. Digamos, hay algunos que son de bronce, pero son todo de bronce, no es una aleación. Y se toca, lo que se hace, se le da un pequeño golpe. A los bordes. Al borde y luego se pasa un palo de madera, como si fuera un toc-toc, pero con la punta redondeada alrededor del borde, como el de las copas, ¿viste? Que le pasas estaba el pensando dedo. Justamente bueno, eso. O ni siquiera le das el golpe y solo empezás a generar la vibración con el movimiento del palo y hace como una vibración muy intensa. Pasa la onda, te instruye. Sí. Bueno, y entonces, ¿por qué lo elegiste a él? Porque me pareció algo distinto de lo que hace él, digamos. ¿Lo viste alguna vez en vivo? Sí, lo vi. De hecho, lo conozco, es un amigo de mi hermana. Toca varias cosas, la mandolina, la guitarra. Es como multi-instrumentista. Claro, multimúsico. Y bueno, pero como que está muy abocado al hang. Actualmente está participando en un concurso para irse a Australia. Así mira que vos. Si alguien se copa y lo quiere apoyar, puede entrar a la página feelingthestreet.com, sería Sintiendo la Calle, y votarlo. Así el muchacho se va a Australia a tocar sus temas. Ajá, o sea, está en un concurso y ¿tenés idea de qué va el concurso más allá de eso? Es, no, yo entré y lo voté. Bien, yo entré y lo voté. Sumaste, como dale, loco, que el pibe se va a Australia. La pasa joya. Un canguro para gustavo.com. Claro. Claro. Sí, tipo un ideame, pero un para que viaje. Bueno, su música la pueden encontrar en YouTube y en Bandcamp. Y él normalmente ahora no tiene una fecha confirmada. Le pregunté, él va yendo a donde pinta, ¿viste? Lo invitan y él va desde la vía pública, eventos privados, eventos públicos, donde lo llamen. Hoy tengo entendido que hay fiesta de la luna. Quizás, si te querés mandar, después de que termine Pasar la Onda, claramente, obvio, de escucharnos, capaz que podría estar ahí, ¿no? ¿Ves? Podría. Pegaría. Sí, sí. Sí, mucha gente volada por ahí, ¿no? Para que no conozca la fiesta de la luna, es en el planetario y se suele hacer tocada en vivo, o sea, se hace a veces fogata, se baila africano alrededor de la fogata, es muy interesante, una propuesta muy interesante. Me estoy haciendo una imagen de los Simpsons, así muy rápidamente, pero bueno, no importa, eso son boludeces mías que no lo puedo evitar. Yo me quedé pensando en una cosa. Después hubo, más allá de la presentación, hay un pequeño particular detalle, que tenemos un audio. Tenemos un audio para conocer un poco más a estas personas, porque a mí me gusta conocer a la gente desde su lado bizarro. Así que le preguntamos, si tuvieras la posibilidad de ir a la costanera y comerte un patty con uno de estos cantantes, ¿a quién elegirías? Opción A. Ah, leí tres opciones. Leí opción. Ok. Tres opciones. Ajá. Opción A, Lia Cruzet, alias La Tetamanti. Opción B, Justin Bieber. Ajá. Opción C, Dave Grohl. Y tenemos la respuesta de Gustavo Simán. Si tuviera que comerme un patty, me lo comería con Dave Grohl, porque fue el baterista de la banda que escuchaba cuando era chico y la banda que tiene ahora está bastante buena, así que lo elegiría él. Y con Justin Bieber no comería nada en la costanera. Bueno, bien, me gusta la pregunta bizarra. ¿Por qué justamente fuiste por eso? ¿Por qué por qué comerías? ¿Qué esperabas que te respondiera, por ejemplo? No, quiero saber que justamente no espero nada. Espero que me responda lo que realmente quiero responder. Es un juego que hago de chica. Ajá. Esto de las opciones, pero es mucho más tétrico mi juego. Yo acá me estoy comportando como una señorita. Ajá, no, bueno, vale, pará. Ahora tenés que hacer el juego acá con nosotros. O sea, improvisando en este preciso instante. Claro, es que bueno. Preguntanos y te respondemos nosotros también, ¿por qué no? Ponele, es que acá con ustedes no tengo mucha gente en común, pero la idea siempre es decir, no sé, ¿qué te comerías? ¿Un pancho con caca de la vecina de arriba? No sé, los quesitos del pie del carnicero de acá abajo. Como es un juego muy tétrico que hago de chica con mis hermanas, sí, mis amigas. Lo implementé acá, pero más rescatado, digamos. Bien, bien. No, me pareció muy interesante. Estamos buscándole nombre, pero nos dejó un par de datos. Tiró ahí un par de palabras, nos tiró tétrica. No sé, habría que desarrollarlo. Los invitamos, obviamente, a los oyentes a que participen. Si tienen ganas, si se les ocurrió alguna idea, la utilizaremos, la estaremos votando. Y si no nos gusta, la mandaremos a la mierda, básicamente. Sí, es lo que solemos hacer. Las dos cosas son divertidas. O la tomamos y la usamos para el nombre de esta sección que acaba de inaugurar la señorita Patricia Palazzo. Ahora vamos a escuchar un temita, ¿te parece, Pato? Escuchemos. Vamos entonces, Gustavo Simán, Así Suena. el señor Leandro Bonini ama profundamente este tema y este disco que va a estar siendo objeto de representación. Nuevamente, estamos hablando de Biblia Omni. Estamos en agenda del sábado, dicho sea de paso. ¿No arrancaste el día hablando de tu amiga Soledad? Claro. Sí, sí, arranqué el día hablando de eso. Sí, sí. Qué conveniente, ¿no? Igual, y con todo respeto a Soledad, porque la quiero, pero este tema es una bosta y este disco no me no, gusta. No, Leo Copper, pará, yo pensaba que te gustaba. No, no, no, este tema es una ¿no? bosta y este disco no me gusta. Bueno, igual resulta que Masacre. Los señores de Masacre reestrenan su disco Biblia Omni, que lo presentaron hace aproximadamente, no sé si un año pero... Hace un año, ya pero está ahí como... lo presentaron en Vortex, dicho yo. O sea, de paso estuve... Yo estuve también. Estaba la, digamos, cobertura. Pero bueno, ahora lo reestrenan ahí en lo que ese es... cumpleaños. Museo. Ese cumpleaños claro. De... De la presentación. Ah, festejan un año de la presentación. Bueno, está bien, hicieron conferencia de prensa, toda la bola. Sí, mal, hicieron una removida. Está bien, igual no me parece mal que hagan movida ahora que lo vendan como la presentación de Biblia Omni. Ya ahí me suelta un poco después de un año, raro. Ya es un poco extraño. Sí, puede ser, pero la cuestión es que siempre está bueno ir a ver a Masacre, por lo menos a mi particular opinión, hasta cuando la gente poguea con tanto amor, ¿por qué no? Van a estar tocando en lo que es Museum. Como me encanta picarte, boludo, me encanta molestarte, pero bueno, no puedo evitarle. Es así, ya estás acostumbrado igualmente. Obvio, también, ¿no? Obvio. Van a estar en Museum, este lugar nuevo, viejo en realidad, ¿no? Que está albergando bandas de renombre, en este caso con los muchachos de Masacre. Queda en la calle Perú 535 a partir de las 8 de la noche. Este sábado allí van a estar reestrenando el famoso Biblia Omni, un disco que a mi particular entender está bueno. Continúa la línea, ¿no? Última de Masacre, al menos. Sí, sí, sí. ¿Hay más fechas? Sí, hay más fechas. Sí, buenísimo. ¿Pasamos a más fechas? Sí. ¿Están de acuerdo? En San Miguel, en el XLR Club, va a estar tocando Cielo Raso. Esta vez, ¿con quién era que venía tocando Cielo Raso? Con el Bordo. Con el Bordo, claro. Esta vez no toca con el Bordo, toca Cielo Raso. Creo se separaron. Que no toca con el... Ah, se separaron. Se pelearon. Ah, no, no sé, estoy tirando fruta. Bueno, pero puede suceder. Toca Cielo Raso, así a secas, sin el Bordo por detrás o por delante. En XLR Club en San Miguel, esto es Tribulato 449, a partir de las 20 horas también. Raro, raro que sea tan temprano, suelen tocar bastante más tarde ahí en el XLR, ojalá que sea ese el horario. Sí, yo creo que van a tocar alguna que otra banda antes, por lo menos una o dos. No sé si el XLR, no me fijé la verdad, este fin de semana, pero no sé si tiene doble turno, no creo tampoco para... No sabría informarte realmente. Han hecho doble turno, pero no sé si es esta la ocasión. ¿El XLR, sí? ¿Que han hecho así? ¿Sí? Ah, bueno, entonces puede ser. Otra banda que va a estar tocando este día sábado es La Quinta del Lobo, que va a estar en Parque Avellaneda. Esto es en la Carre Directorio a partir de las 17 horas. Así que si está lindo el día, como viene estando durante la semana, calculo que va a estar lindo para tirarse ahí en el pasto, escucharse un par de bandas, que seguramente deben ser 6 o 7 que va a estar tocando, sí. Con un par de birras, que tenés ahí un par de almacenes no tan lejos, ¿eh? De caminar una, dos cuadritas como mucho. Sí, lo hicimos de hecho. ¿Es ahí donde fuimos a ver a Tannen, será? Supongo que es en ese lugar. En ese galponcito, si tenés un chino cerca. Siempre hay un chino cerca, ¿no? Igual es una data muy importante. Vamos a ser sinceros, todos cuando llegamos al lugar decimos, más si es de día, ¿no? Hasta las 10 de la noche la contemplás la opción. Sí. Lo primero que mirás es dónde hay un chino y después dónde podés llegar a mear. Es en ese orden que vas. Yo creo que las mujeres la tienen un poquito más complicada en ese sentido, pero los hombres seguro que hacemos eso. Definitivamente. Bueno, yo me voy ahora para lo que es el oeste. Nos vamos para el auditorio. Avenida Rivadavia 17230 en lo que es Aedo. Allí va a estar tocando la gente de Zona Ganja a partir de las 20 horas. Zona Ganja, una banda que venía en su momento, la venían rompiendo mal, venían llenando estadios a morir y tuvieron un parate pronunciado, realmente pronunciado. Ahora salieron con un nuevo material, pero evidentemente están como volviendo de a poquito, claro, están como iniciando la máquina nuevamente, lo cual me parece que está muy bien. Una banda, a mí particularmente la voz del muchacho de Zona Ganja me resulta aberrante, pero Sí, lo tengo que decir, ¿qué quieren que diga? Siempre igualmente rescatamos esto, ¿no? Acá en Pasa la Onda, cada uno puede tener su propio criterio musical, me puede parecer aberrante, pero a vos no, por ahí del otro lado, y me estarás puteando. Pero no, capo, date cuenta que yo puedo tener mi opinión y vos puedes tener la tuya. A mí me gusta la voz de Sonagan, ya para un par de temas, ¿eh? Te digo, después ya de 4 o 5 como que es ya te quemó. Entonces, ¿en qué quedamos? Medio como Drey Marai, tienen ese estilo de voces medio... No, Drey Marai cantó bien. No, está lejos. Ah, está cagado. No, Mariano tiene una voz increíble. Es una onda... A mí no me cae. No, tampoco. Es como un piti del reggae la voz. Claro, es como un piti del reggae. Va por ese lado la voz de Sonagan. El más oscuro por ahí, ¿no? Claro, más con esa vibración así tipo el de Estelares, pero más onda para el reggae. Loco, Estelares es una re banda. Yo tenía otra opinión sobre Estelares y en el Cosquín Rock de este año tuve la oportunidad de verlos y la verdad que... A mí sabes lo que me pasa con muy bien Estelares. Me suena siempre igual, o sea, el ritmo de la voz me suena siempre igual. El ritmo de la voz. El timbre. Claro, pero no es como el timbre, es la cadencia, o sea, la manera, ajá, de estirar las palabras. La burra. Es, en que, sí, me suenan todas las canciones, me suenan igual. En ese idioma ovejil, ¿viste? Tipo de oveja que te va repitiendo de esta... Sí, sí, sí. Que va como que... Va, Sí, somos unos hijos de puta, no queremos a nadie. Lo sé, pero bueno, somos gente como vos, loco, del otro lado, que seguramente bardeás a mucha gente. Nosotros lo hacemos, pero también siempre nos rescatamos de que... Nuestra opinión no es la única y hay que saber aceptar la de los demás. A mí Estelares me parece una buena banda. Honestamente me pasaba algo similar que de lo que comentan ustedes con el tema del registro de la voz de él, pero viendo en vivo me pasó otra cosa. Claro, es que a veces sí, una banda en vivo se prueba en vivo. Sí, te puede pasar con, a mí me pasa con Guasones, que en vivo me parece atrayente y después en estudio no tanto. Claro, son gustos, son digamos diferentes opiniones. Y desde ya decir que todas son válidas. Nos vamos ahora para lo que es el Salón Rock Sur. Allí va a estar tocando Los Gardeles. Qué lindo, linda fecha esta, ¿eh? Gardelitos ahí en el Salón Rock Sur, Avenida Sáenz 459, desde las 8 de la noche. La banda, podemos decir, de rock and roll más convocante hoy por hoy. De rock and roll. Y ellos y la 25. Después de la 25 sí. Está llevando más. Sí, están ahí, ¿no? Están... Igual es el mismo público. Más o menos, claro, sí, podemos si no decir ven que... a la 25, ven a Los Gardeles. Que comparten. Si ¿quién toca a la 25 Los Gardeles? Bueno, tocan juntos, ¿por qué no? Pueden hacer la fecha juntos. Si tocan juntos, capaz que juntan la misma gente que si tocan solo, boludo. No les conviene. Son todos los mismos. Bueno, puede ser. Ojo, vamos a seguir con lo que es agenda de sábado, dale, si están de acuerdo, ¿no? Solamente sí, por supuesto. Tiro la... Un poco de federalidad, de federalización. De federalismo. Pasa la onda. Federalizamiento. Salimos un poco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos vamos para Córdoba. Córdoba, una provincia hermosa. En. Ay, no era esta, era otra, no importa. Bueno, pero en Córdoba, supongo que será, en Quality Espacio, va a estar tocando Divididos. Esto es en Avenida Cruz Roja Argentina 200 o al 200, aquí no especifica. A partir de las 21 horas te podés ver ahí a la aplanadora del rock entre las sierras. ¡Qué lindo! Sí, sí, sí. Bajo la mirada atenta del Cerro Pan de Azúcar. Bien. Mira. Ya que estamos federalizándonos, me voy para tu querida Mar del Plata, que va a estar Iván Noble en Abbey Road, Juan B. Justo, 6:20 a partir de las 22 horas. Qué linda que es Mar del Plata, por favor. Ah, yo pensé que linda fecha ibas a decir en un momento. Iván Noble, no. Se me iba a escapar un... Pff, después de que vi el cartel de él abrazándose a sí mismo, no me animé a escuchar sus canciones. Necesitaba un abrazo él, por eso. Difícil, sí. Raro, difícil. ¿No? Pero es muy peludo como vos. Claro, está como osito cariñoso, ¿no? Bueno, paso a una fecha en la que voy a estar presente este sábado en el Nostrum, que ya tuvo su primera fecha el sábado pasado. Esta es la segunda fecha, empieza a partir de las 17 horas. Van a estar Sur Oculto, Los Antiguos, Banda de la Muerte, Audion, Sutra, Persona, Gripe y Montaña Eléctrica. Ah, pero tenés unas re ganas de escuchar música, ¿no? Sí, mal. Empieza a las 5. Pero... A las 5 de la tarde vas. Sí, voy repuesta... Re loca, a pleno. Ardiente, estoy esperando esta fecha. ¿Con ácido en una vincha también? A los Hendrix. Sí, ¿sabes que sí? Bien, estabas, recién metiste el llamadito. Yo vi que estabas ahí con el telefonito, me pareció que estaba pidiendo drogas. Sí, van a estar en el Teatro Vorterix. Ah, mira. Federico Lacreuse, 3455. Bueno, yo me voy ahora para lo que es el sur. Nos vamos para... No, norte, perdón. Nos vamos para Adrogué. Esto que el White Beanie no, me confunde. Sur. Sigue siendo sur. Yo, la verdad que Adrogué no sé dónde poronga queda, se nota, ¿no? Al sur, lejano sur. Ahí va, lejano sur. Te vas por Hipólito Yrigoyen en el fondo, pasás Lanús, pasás Banfield. Debe ser la... Si no es la avenida más larga después de Rivadavia de lo que es Buenos Aires, pero en el palo Hipólito Yrigoyen, te digo, ¿no? Y está por ahí, te digo. Sigue derecho, pero esta vez seguir hasta el 20.000, no mucho más. Pero Temperley también, tranquilo, llega... Temperley es antes de Adrogué. Con razón no he llegado nunca y claramente. Bueno, si sos de zona sur, te podés acercar a lo que es White Bean, el bar en Adrogué, Hipólito Yrigoyen, 13.233. Desde las 10 de la noche, nada más ni nada menos que vas a escuchar a Richie Ramón, Expulsados y Sonia Chamá. Yo recomiendo a Sonia Chamá, definitivamente. Muy, muy interesante lo que hace. Iba a venir, al final nunca nos contestó el mail, pero no ella, sino la gente que la maneja. Claro. Una banda que a mí me interesa realmente que... Que venga porque estuvo en la otra radio en la cual yo laburo, en la radio Papa Francisco, que no le comenté nunca a nadie esto. Que yo no sabía dónde laburabas hasta hoy. En radio Papa Francisco. Sí, bueno, ponele, es una forma de decir trabajo, ¿no? Choreamos un poco ahí y vino Sonia Chamá y realmente me pareció muy, muy interesante lo que hace. Y bueno, va a estar junto con Expulsados y Richie Ramón, una noche de punk. Una noche interesante, de punk. Para este sábado, ¿no? Para este sábado. Sí, también si no, te podés ir a Florencio Varela. No. ¿No? Bueno, sí, dale. Pero no sé, podés, si tenés ganas. Bueno, lo voy a pensar. Querer es poder, ¿viste? Y te podés ir ahí a Varela, a Reinas Rock. Este me gustó porque es un lugar que creo que no nombramos nunca. No. Y bienvenido. Está bueno, Reinas Rock. Bienvenido, sí. Bien ahí, justamente lo que decíamos antes, que haya más lugares, loco. Que haya más rock por ojalá, todo el mundo. Ojalá que se abran más lugares. En y que Reinas... no le roben a las bandas, ¿no? Sobre claro. Todo. Bueno, sobre todo, claro. Todo no se puede. ¿Qué querés? Bueno, en Reinas Rock, que es en Avenida Eva Perón 3555, Florencio Varela, a partir de las 21 horas va a estar tocando Glend, porque se escribe con una H final, BBEM, o sea, BBEM. Che, la fecha más fácil te elegiste, boludo. Sí. Barracudas, esa vino mejor, y Eterna Inocencia. Así que bueno, no sé, una noche de a puro rock ahí en Varela. Otra más, te digo, para este sábado. La gente de Victoria en el Mar va a estar en el Teatro Sony. Esto es en José Antonio Cabrera, 6027, a partir de las 21 horas. Esto es en Capital Federal, en el coquetísimo barrio de Palermo. Coquetísimo, me gustó la creación de coquetísimo. Sí, no puedes decirle cheto porque se sienten ofendidos, entonces le decís coqueto. Bueno, hablando de otro barrio coqueto, de alguna manera nos vamos para Martínez. El City del Bar va a estar tocando la gente de Roma, junto a Sentencia Previa, a partir de las 22 horas. Para el que no conoce, el City Bar queda en la avenida Fondo de la Legua, 2550. Un lugar que yo particularmente no conozco y calculo que en alguna vez en mi vida conoceré. No lo sé. Pasa que ahora el no tener auto creo que me limita bastante. Sí, y estar cómodo en capital. Eso, yo antes cuando vivía en provincia viajaba mucho más y estaba más acostumbrado. Ahora estoy más paja. Sí, puede ser. Lo que tiene de malo ir a ese lugar es que salís y no pasa un bondi, un taxi, un plato volador, no pasa nada. Que irte hasta General Paz. Yo me tuve que comer, esperar a que se hagan las 5 de la mañana y que venga el puto tren, me cagué de frío. Ah, qué linda noche. Si no tenés auto, no vayas. No, si estás cerca de General Paz, sí. O que sea verano y tengas escabio en la mochila, qué sé yo. Está bien, o te tomás un bondi en la General Paz, la puta madre. Estás pero caminaste de Martínez a General Paz, boludo. Vos estás re loco. Tenés 6 cuadras hasta General Paz, de decir. No tenés más. Bueno, ten en cuenta que ella es mujer, y no por discriminar a las mujeres, pero viste, de noche ahí en General Paz es como que... Very difficult. No sé qué decía porque se perdía. No lo iba a decir. Eso puede ser. No lo decía justamente eso, por esas cuestiones de despistadez por ahí de las mujeres. Somos hombres. Despistados hay muchos como nosotros, ¿no? Pero ¿a quién fuiste a ver ahí al City Bar? Nena? Fui a ver un par de bandas amigas y digamos de las más conocidas, fui a ver a Los Antiguos, ¿a quién más? Amazones, bueno, de Thunder. Y la verdad no me acuerdo más. Claro, sí, no, bastante que te acordaste de lo de Los Antiguos, muy solo bien. Me acuerdo que me recagué de frío. Sí, una noche para no repetir directamente, mal, ¿no? Sí. Pero bueno, si sos zona norte, lo interesante de todo esto es que nosotros salimos por internet y internet nos pueden escuchar en cualquier fucking parte, sí, porque bien. Se pueden descargar la aplicación y escucharnos, no sé, puedes estar cagando en una estación de servicio en Martínez, por ejemplo, en este momento, y puedes estar escuchándonos. Bien, si es así, ojalá que tengas papel. Sí. Porque con el celular no podés limpiarte encima, ¿no? Y yo no te lo recomiendo, te va a salir caro el papel. Y después te llega un llamado y ¡hola! ¡Ay! Manos libres. Sí. Pero qué rico. Vamos a pasar una fecha en la cual va a estar nuestra compañera El Pulpo, Nanu González. Nos vamos para la trastienda. Allí va a estar sonando La Caverna a partir de la medianoche también, segundo turno para La Caverna, esta banda de La Plata que hemos visto también allí en el Cosquín Rock. A mí particularmente me agradó. Me parece muy bien. Yo la escuché nombrar bastante y no la escuché realmente. Pero... ¿qué hacen? En el amplio espectro del rock te puedo decir que es rock canción, por ahí. ¿Un estilo parecido a alguien? Te puedo nombrar muchas bandas y no te puedo nombrar ninguna. Bien. ¿Ok? Ya creo que captaste la idea. Ya recé lo que hace. Ahí está, eso celebro es lo que hace La Caverna. La actitud de Nano González yendo a ver Resis todos los días. Viernes, sábado, eso es compromiso con la causa. Así que ahí, loco. Eso es ser joven, no como eso vos. Sí, eso es gustarle cantando. Yo también voy, ¿no? Viernes y sábado a recitar. No. Vos en silla de ruedas. Y más, es más, acabo de sacar el domingo solamente porque quería poder tomar el té. Pero muy si no bien. Me iba el domingo también. Ah, y no sos viejo, ¿no? ¿A qué hora vas a tomar el té, Lito? ¿Qué te importa? A las 5. Es mala onda que eso, boludo. Una pregunta, me saca cagando. Bueno, un té, no sé, de tilo para dormir más tranquilo. Ya que lo sacó cagando, yo voy a pasar una fecha de la cual estamos sorteando entradas en el Teatro de Flores. Van a estar tocando Los Espíritus, papá. Alta banda. Junto con Morbo y Mambo. Es una fiesta. Después esto sigue, arranca tipo medianoche. Así que... interesante, tengo psicodélico. Ganas, tengo muchas ganas de ir a esta fecha. Me ahí estarías para usar la vincha de... La vincha te presto de la vincha. Prestame, boludo. La vincha, claro. Pero... ah, pero es el mismo día. Ah, no. Bueno, compramos otra vincha, ¿no te hacen 2x1? Dale, consulto. Ahí va. Bueno, ahí en el Teatro Flores, Avenida Rivadavia, 7800, una linda fecha. Dicho sea de paso, estamos sorteando entradas todavía para esto, así que pueden participar. Facebook, Twitter, Instagram, no, porque no sorteamos por Instagram, pero bueno, súmenos ahí. Igual, arriba, sí, súmense. Vos entrás, vos ponés Google, pasá la onda y te fijás ahí en las cosas que hay. ¿Qué más por decirte? Otra fecha para este fin de semana en Santana Bar, en Ramos Mejía. Esto es a partir de las 22 horas en Juan Domingo Perón 414. ¿Cuánto suspenso para decirte la banda? Que todavía no te la dije, ¿no? La gente cruzando el charco. Cruzando el charco. Ah. ¿Adivina dónde vienen? ¿De Uruguay? Muy bien. Vamos. La banda de Uruguay ya va a estar presentándose en Ramos Mejía. Estoy rápido, ¿no? Y vinieron exclusivamente, pusieron el nombre de la banda para venir a tocar acá a Argentina, ¿no? Porque... obvio. Tenían ganas de cruzarlo. Tienen distintos nombres, pero depende de donde toquen, cambian el nombre. Claro. Cruzando el Mato Grosso. Cruzando el Amazonas. Cruzando el Canal de Panamá cuando tocan en Estados Unidos. Bueno, en Delviso, zona norte, ¿no? Sí, señor. Sí, en Delviso, ahí, zona norte, en Ruta 26 Rock, va a estar tocando Cabeza Hueca. Ruta 26 Rock es en Ruta 25-1343, allí en Delviso, como te acabo de decir, a partir de las 23 horas. Bueno, y vamos con la última fecha para el día sábado. Esto tenemos contado en las noticias, el señor Ricardo Iorio. Sí, mira vos, Leo, tírate un... Tragaliche. No me gustó tanto eso. Medio, ¿no? Gay, sí. Medio gay. Te salió a vos como tragaleche, boludo. ¿A quién no le gusta que le dime el uje de vez en cuando? Ahí está. Diría, ponele, vale. Ricardo. Bueno, va a estar como solista ahora ya con su nueva etapa, nueva faceta en el Vorterix de Rosario. Esto queda en Salta 3519 a partir de las 21 horas presentando Vaya Uno a Saber Qué, ¿no? ¿Qué mierda? ¿Qué va a tocar? ¿Tiene algún tema? Nuevo CD? Pero ya salió el disco, ¿no? Sí, salió. ¿El disco del año pasado? No, salió ahora este año. Pará, ¿no? ¿No sabías? ¿Cuál? ¿Vos te Iorio? Estuvimos hablando de... ¿No escuchaste el nuevo CD? ¿Cuál es el nuevo CD? El nuevo material, no sé cómo se llama. Decime cuál. No me acuerdo el nombre, solista. ¿Atesorando los cielos? Salió el año pasado. ¿Estás hablando de una fanática de Iorio? ¿Si sacó otra cosa después de eso? No estoy enterada. Bueno. Porque no escuchás Pasar la Onda. Escuchás, claro. Pasar la Onda, te problema con Pasar la Onda. Bueno, entonces decime qué carajo saco después. No te voy a decir está nada. Está preparando un nuevo disco. ¿Está preparando? Lo dijimos preparando hace, nuevo disco. Hace tres programas, creo. Exactamente. Buscalo en pasalaonda.com.ar y lo escuchamos. Allí va a estar entonces, en Rosario. Cerramos lo que es agenda de sábado entonces con el Ricardo Iorio, con el amigo Ricardo, para Tutti Liquanti. Suena así. Necesito cruzar. ¿Por qué? recordar, me recuerda usted, no sé por qué. En mi vida tuve mil elecciones, pero siempre quise ser como usted. Quiero ser como usted, igual que usted, ni mejor ni peor, igualito que usted. Quiero ser como usted, igual que usted. Necesito cruzar su mar, nadando hacia donde usted está. Alegría. Continuamos en el capítulo 273 de Pasa la Onda. Continuamos esperando a los amigos de Camus, que estarían viniendo hacia aquí para presentar su volumen 2. Pero antes de hablar de eso, vamos a estar contándoles lo que fue la presentación de Todo Aparenta Normal junto con La Condena de Caín el sábado pasado, si yo no me equivoco, en Circus. Y para eso está el señor Juan Ignacio Miranda. Muy buenas noches a todos, ahí gracias por quedarse escuchando, ¿no? Todo lo que tenemos para decir sobre este show que fue el día sábado en Circus. Estaba anunciado alrededor de las 22:30, 23 horas que iba a estar arrancando, pero se demoró un poquito, estuvo arrancando alrededor de las 12:30 aproximadamente. Ajá, bien. Cuando llegaron allá, ¿entraron directamente? Entramos directamente porque se escuchaba música y por no estar prestando atención a lo que estaba pasando en tu entorno, viste, cuando entras y te das cuenta de un... Estábamos boludeando, ah, no. Sí, la verdad, estábamos boludeando. Era otra cosa, tenía una banda. Con razón cantaban en inglés, viste, decís, que era de esperarse que no sea en inglés. Qué raro, estos pibes no hacían en castellano. Claro, la cosa es que estaba sonando música, todavía no había empezado, se ve que llegamos temprano, pues llegamos a la hora de las 23:30. Uh-huh. Y bien, todavía bien. No había un gran marco de gente en ese momento. Sí. Entonces procedimos a beber una bebida espirituosa. Ponele espirituosa. Nada. Y después arrancó el show alrededor de las 12:30, como decíamos recién. ¿Ya habías visto vos a Todo Aparenta Normal? Todo Aparenta Normal ya lo teníamos visto. Ya, si quieren, pueden escucharlo como suena en vivo en www.pasalabanda.com.ar. ¿Te acuerdas cuando hicimos eso para un spot? Lo hicimos así, a dúo. Ah, verdad, sí. A dúo, pero no es. Bueno, la cosa es que lo pueden encontrar ahí y pueden ver cómo sonó aquella vez en el Camino Bar y en San Justo. En este caso, un poquito más lejos donde estábamos nosotros, más Loma de Mirador. Claro, más hacia adentro, digamos, ¿no? En el oeste del conurbano bonaerense. Exactamente. Esta vez en Circus como que fue como que la banda venía de haber estado girando por Europa, estar haciendo gira. Sí. Yo esperaba un marco de gente un poco más amplio. Ajá, bueno, sí, a veces puede pasar, ¿no? Convengamos que los pibes son de zona norte también, ¿no? Claro, entonces en la otra punta. Ir a Circus no es tampoco un lugar que es fácil, accesible, ¿no? Para ir desde aquellos lados. Claro, si no conoces mucho, es como hablábamos recién, ¿no? Si no tenés auto, se complica un poco ir hasta allá, ¿no? Si sos de zona norte, por lo menos al oeste, tenés que agarrar camino de cintura ahí, bueno, y bueno, no sé cómo llegarás, ¿no? Pero bueno, cuestión. Llegás. Sí, llegás. No, bueno, pará, tampoco vivimos en Libia. No, pero no por la, no porque haya bombardeo ni secuestro ni nada, por los pozos, digo. O sea, un estás pozo complicado. te deja otra que en boxe. Bueno, pero ahora ya está, ya cambió la provincia. Claro. Es verdad, tenés razón, ahora está María Eugenia, me había olvidado. Me había olvidado que ahora ya hay hospitales. Trinan los pájaros. Es toda una mesa de billar camino de cintura ahora. Claro. De punta a punta. Sí, es verde, directamente sacaron la ruta, ¿no? Creció pasto directamente. Bueno, entonces arrancó el show de los Todo Aparenta ahí en escena. Una banda que a mí particularmente, de hecho, hoy estuve escuchando la banda. Sí, Detener el Tiempo es uno de esos temas que me conmueve el sonido de esa banda realmente. Pero bueno, contanos un poquitito del show. El show estuvo muy bien, sonaron muy profesionales, ¿no? Conveniendo esto que estábamos diciendo recién, de que el marco de público no ayudaba. Sí. Desde el escenario, pero como que la banda fue muy profesional en eso. Sí, me marcaste como que me ibas a hablar algo y me interrumpiste. Estabas hablando, por eso te dejé. Me cortaste, hiciste la gran. Bueno, pará, entonces cambiame la música y me voy hacia Pato. Pato, ¿cómo es ese momento que por ahí llegás a un escenario y te encontrás con que enfrente no hay nadie? ¿Te choquea un poco? No, ¿sabés que a mí me re relaja? Ajá. Sí, igual no te tenés fe entonces vos cuando vas a tocar. ¿Cómo? No te tenés fe. No, al contrario. Es que mi técnica es hacer de cuenta que no hay nadie. Hayan 100, 20 o 5. Igualmente, ¿ves algo por lo general en el escenario? Primero que no ves una chota, porque siempre te está dando la luz en la cara y es como, bueno, no sabés. Pero cuando ves, los pocos momentos que ves, que no, a mí no me choquea. No me cambia el ánimo, no me afecta, no me pone mal. Es como que... ¿Estás en como una especie de trance por ahí? Ya sabés que lo tenés que pasar, sí. Es algo que te puede pasar, es una opción. Es una de las posibilidades. Es una posibilidad y ya lo sabés. Bueno, bien, salvando este detalle que se me ocurrió a preguntarle a Pato, porque es lo que hablábamos más de una vez, ¿no? De fuera de aire hablamos mucho de esto, ¿no? De que está bueno tener una persona que sea músico dentro de lo que es la mesa. Bueno, básicamente hablamos de música 3 horas. Claro. Entonces nos da una perspectiva diferente. Pero bueno, dale, contanos, Nachito. Necesitamos a quien atacar, digamos, ¿no? Dale, atacame, dale. Plantate, amigo, dale. Dale, amigo, parte de mano. No me puede, que no me sale la vertical. Bueno, la cosa... la banda estuvo tocando, así, haciendo un muy buen show, muy buen despliegue. La verdad que me gustó mucho cómo tocó. Para mi gusto, yo no había prestado tanta atención porque, como dijimos antes, estuvimos transmitiendo, no podía estar tan atento a lo que pasaba arriba del escenario. Pero quizás un poco monopólica la actuación del cantante, ¿no? Y guitarrista como acaparando todo el escenario y no dando tanto lugar quizás al resto de los músicos. Bueno, pero por ahí siendo frontman, ¿no? También eso. Y pero el baterista está atrás, ¿qué crees que haga? Que se pare. Que bueno, se levante y haga malabares, qué sé yo. ¿Qué quiere? ¿Te acordás? Que lo vimos. Sí. Hay muchas formas, ¿no? Tenés otros músicos que pueden moverse, que pueden hacer cosas, pero bueno. Bueno, pero también está la personalidad de cada músico. Hay claro, gente Nico que no le cabe. Bueno, es lo que estoy contando a mi parecer, che. No, si vos querés hacer un comentario, anda a hacer tu cobertura y después venir a la sacada y hablas tranquila, ¿estamos? Bueno, continúe, me dejó pincha. Continúe, Nacho. ¿Cuánto estuvieron tocando aproximadamente los muchachos de Todo Para Entrar? Estuvieron tocando aproximadamente 45-50 minutos. Yo pensé que iban a estar tocando un poco más, pero bueno. Fue un show bastante compacto, resumido y potente. Potente, bien. Hicieron, ¿metieron el tema, el cover de Zeppelin? Dice que suelen hacer Wallace, ¿verdad? Eso iba a decir exactamente. Lo hicieron, suena muy bien. Tremendo. Es espectacular. Escucharlo ahí, como lo sentís. ¿Viste cuando decís? Como te decía recién, el tema, no quiero hacer hincapié, pero como que el tema de con la falta de tanto público, como sentirte apretado, como que no es lo mismo la música como la sentís de arriba del escenario. Sí, te faltaba por ahí una sillita, una mesita y una birra. Claro, estaba más para eso, pero se sintió la potencia de la banda y cómo suena, la verdad que suena muy bien, todo aparenta normal. Después de esto, hubo un parate de unos 45 minutos y subió la gente de La Condena de Caín. Que eran, digamos, quienes estaban encargados de cerrar la fecha, ¿no? De alguna manera, era su fecha. Exacto, era la banda que estaba presentando el CD en el Oeste, porque era la primera fecha. Claro. Desde la presentación que fue en Capital, que no me acuerdo en qué lugar, pero fue en un lugar, en Groove. En Groove, sí, un grupo que estuvo bastante lleno por lo que tengo entendido. Exacto, y bueno, la gente de La Condena de Caín hizo también un gran show, mucho rock. Sí. Empezó a aparecer más gente. Ajá. No llegaron a cubrir el lugar. No estaba lleno hasta las pelotas, pero había un marco de gente, digamos, de alguna manera. Digamos, cerremos en la mitad. ¿Y en qué te centraste, Nachito? El tema de la música me gustó mucho. Escucharlos ahí, cómo sonaban. Cumplieron, sobrepasaron mis expectativas, te puedo decir, ¿no? Con lo que tenía escuchado, como la falta de verlo en vivo de una banda es como que vos tenés que escuchar el CD y escuchar la banda en vivo y ahí ves más o menos qué es lo que te parece y qué es lo que vas a sentir. Sí, le podemos agregar que para mí entender, por lo menos tenés que ver dos veces a la banda. Como para decir, bueno, mirá, me gusta o no me gusta. Creo que puede pasar que la banda justamente el día que vos lo estás viendo no tenga la mejor noche del mundo y te quedes con una sensación medio extraña y por ahí en una segunda te cambia la perspectiva y hasta por ahí una tercera total te la termine de dar vuelta completamente o reafirme la primera. También puede ser al revés, que vos veas una banda, te guste la primera vez y después veas la segunda y digas, ah, hacen siempre lo mismo. Eso me pasó con María. No lo vi dos veces, pero lo vi una vez sola y escuché el CD en vivo y fue exactamente igual. Hasta las partes que hablaba, los monólogos, los comentarios, hasta las partes que tomaba, paraba a tomarse el vasito de whisky. Todo igual. ¿Las mismas partes? Vos lo escuchás el CD y decís, es lo mismo. Hijo de puta, Cuchi. Sí, parecía tan prolijito, así, tan... Sí, igual lo que toca el violero de María es tremendo. Pero bueno, como que también, como decís vos, engolosina un poquito, ¿no? En algún momento. Sí, medio como que se repiten. En el caso de La Condena de Caín, no fue tan así. Fueron más partícipes todos los músicos, ¿no? Cada uno se pudo sobresalir, digamos, también en lo suyo en su momento. Y fue una banda de rock and roll, ¿no? Volver un poco de rock and roll ahí arriba, un poco más tradicional, no tan como Todo Aparenta Normal, quizás un poco más volado, más psicodélico, en comparado con La Condena. Es mucho más contundente por ahí La Condena, ¿no? Claro. Es una banda que tuvo un muy buen show, tocaron varios temas del último, sí, no lo tocaron completo. Bien, y pasa que si vas a estar presentándote en el Oeste, en este caso, ¿no? Que es como que tenés que arrimar un poco el bochín con lo anterior, porque si haces probablemente todo el disco entero nuevo, por ahí aburrís un poco a la gente. Puede llegar a pasar eso también, ¿no? Es una posibilidad. La verdad es que estuvieron haciendo un show que duró aproximadamente hora y media. Bien, completito. Hora y cuarto, hora y media, completa, sí, alrededor de 20 temas. Y sí, fue un show que se notó mucho la potencia de la banda, cómo vienen y cómo vienen los CDs anteriores y cómo fue la evolución a este último. Ajá, bueno, ahí estuviste justamente con la señorita Nano Guay, ¿no? Exactamente, estuvo sacando fotos, registrando gráficamente este momento. Sí, me acerqué para hacer una observación. Observe. No sé si al iluminador de Circus o porque no funcionaban las luces, pero nunca les alumbraban las caras. Ajá, a mira. Los músicos. Al único, en todo aparenta, le alumbró siempre el cantante, como decía Nacho recién. Y bueno, y la condena un poquito más se la jugó, pero flaco, dale. Dale, media pila. Bueno, justamente el otro día surgió el tema en uno de estos programas que me toca operar. El hecho ¿en de, dónde? De, ¿en qué radio? No, no me acuerdo. ¿Cómo era? Bueno, no importa. Había radio surgido el tema vos. De cuánta gente hay, ¿no? Por ahí pasa mucho a veces con los sonidistas también, ¿no? Que setean para la primera banda y después, no sé, se van a tomar el palo, no sé, se toman una birra, por ahí, y decir, loco, ¿sabes qué? Hay un montón de gente que le encantaría estar llenando tus zapatos en ese momento y disfrutando y haciendo, por ahí poniéndole todo de uno mismo. Y estaría bueno que la gente que labura esto, que tenemos la suerte algunos de laburar de lo que nos gusta, o por lo menos estar en algunos lugares que son privilegiados para mucha gente, que se hagan cargo y que le pongan un poco más ayuda. Estás cobrando, loco, por estar ahí. Sí, es que tampoco es que te están pidiendo mucho, sino más o menos darle un toque de onda iluminador al sonidista, que te das cuenta que está muy alta la voz, es bajarla. No estoy diciendo que estés atento ahí, que suene perfecto tampoco. No, es como que poner un orden. No, para cumplir eso tu trabajo, en general suele estar el sonidista de la banda, pero si no hay un sonidista de la banda, loco, ¿cuánto te cuesta acomodar un poquitito los potes de última para que la gente que está en el lugar? Bueno, hay mucha desidia, ¿no? Muchas veces de la gente que labura atrás. Hay mucha gente que labura muy profesional y hay sobrados ejemplos de esos, pero también hay muchos que les chupa un huevo, básicamente. Y la realidad es que no es un laburo que pueda hacer mucha gente, hay mucha gente que realmente le gustaría hacerlo. Entonces digo, nada, media pila aunque sea, ¿no? Es algo que no le dan bola y que tampoco del lado de las bandas tampoco le dan mucha bola. Eso me parece una parte más dramática, ¿no? Porque están afectando su trabajo. Claro. Sí, hay veces que por ahí son pocos en la banda o por ahí no cuentan con mucho staff como para que estén en esos pequeños detalles. Pero los pequeños detalles terminan siendo muy grandes al momento de pasar un show. Por ejemplo, en este caso que por ahí no había tanta gente, ese tipo de cosas puede hacer que el show sea aún más ameno. Claro, pues es una onda, che, rompe las bolas, che, vos flaco, el de las luces, un poco más de luces acá, onda. Podés también generar desde arriba del escenario esa situación. En el caso este, el sonido estuvo muy bien, pero el tema de las luces fue un poco opaco. Estuvo un poco opacato, podemos decir, ¿no? Estuvo muy apagado, no hubo mucho juego de luces, no acompañaron con la música. No sé, en un momento, en toda aparente normal, hizo un solo de batería. Sí. Las luces lo apuntaron a él cuando estaba terminando. Claro. Terminó, cualquiera. Empezaron el resto de los músicos y las luces en él. Claro, sí, definitivamente el iluminador estaba en cualquiera. Así que bueno, desde acá el regaño para el iluminador. Pero bueno, más allá redondearon una noche interesante, por lo menos en cuanto a expectativas, como hablábamos antes. Muy buena noche de música, una noche de rock and roll que recomiendo que escuchen, ¿no? Porque está bueno ver bandas que quizás vos tenés una idea y que en realidad puede ser algo diferente o puede acentuar lo que vos estabas pensando. Así ha pasado entonces la cobertura de lo que fue la presentación de Todo Aparenta Normal junto con La Condena de Caín en Circus. Lo contó el señor Juan Ignacio Miranda. La señorita Nanu Wagi estuvo allí sacando fotografías que están siendo subidas en este preciso instante a lo que es nuestro Facebook. Así que quédate ahí porque en un ratito ya seguimos con más capítulo 273. Vamos hasta las 12. Ahí para rato. Esperando un viento. Hay aguas que olvidan, siguen quietas. Aún vi en su rostro el temor. Te pisan, te aplastan, te matan y el sol no asoma. matar. Bueno, estamos escuchando a Roma haciendo mala leche y ya empezamos con lo que es agenda del día de domingo. Vamos a poquito cerrando lo que es nuestra agenda cuando son las 23 y 12. Estamos esperando a los muchachos de... ¿Muchachos y muchachas de Camus? Esperemos, esperemos. Vamos seguimos a ver, esperando. Todavía no hay nada confirmado hasta este momento. There's no news until this moment. So, vamos a seguir hablando. Básicamente, que lo que hacemos durante 3 horas. Qué programa larguísimo hoy que no nos levantamos. Estamos de la silla. Sí, es verdad. Bueno, pero a veces pasa, ¿no? Son cosas que pasan. A mí particularmente no me cuesta tanto hablar. Y más cuando se pone la luz en on. Después por ahí no. Por ahí a veces me quedo callado en algunos momentos. Mentira. Sí. No, posta que sí. Dale, boluda. No estoy hablando todo el tiempo fuera del aire. La luz de Zenón. ¿Qué dijiste? Sí, no, Nacho. Sí. No sé. Está bien. Pásenle una brújula al amigo Nacho. No, todo bien, Nachito. Un crack de cracks. Bueno, recién hablábamos del City Bar. Bueno, iba a estar tocando Roma este domingo junto con Sentencia Previa. Desde Las Llamas y Grey. Bueno, estas son estas fechas maratónicas, ¿no? Que se hacen en cuanto a este tipo de palos, de tipo punk hardcore, ponele de alguna manera. Ponele, sí, sí, sí. ¿Podemos decirlo así? Sí, podríamos decirle. Ay, bueno, mejor, menos mal. Está bien, para un domingo igual y... es como, hay que resistir, ¿no? Bueno, es tempranito, ¿no? Esto a partir de las 6 de la tarde arranca. Es que por eso, ya de movida es tempranito, es el tema. En un domingo yo creo que tampoco es una ventaja que sea tempranito. Sí, depende, si no saliste el sábado. Bueno, si no saliste, claro. Bueno, pero considerando que somos gente joven, que andamos bien en la joda y salimos todo el tiempo, nos levantamos re tarde y seguimos en joda. ¿No te pasa eso a vos? A mí me pasa todos los fines de semana. Bueno, entonces sos una persona joven. Después andás llorando, que tenés sueño. Dale, Leo, dejate hinchar las pelotas. Bueno, la primera fecha entonces que tenemos para lo que es agenda del día de domingo va a estar allí, como les decíamos, Roma, en el City Bar de Martínez, pero tenemos más. Risas Pillas, Exclavos, Don Miguel, Amargo, Caín, Los Monos en la Cúpula de Bar de San Justo. Esto es en Presidente Perón 2687 a partir de las 17 horas. Y sí, son como 6 bandas que hay. Claro, también, por eso tiene que arrancar tempranito, ¿no? Esto, la Cúpula Bar es un lugar que está trayendo bandas últimamente. Es de los nuevitos también allí, de Zona Oeste. Qué bueno que siempre van apareciendo lugares nuevos, ¿no? Por lo menos el Oeste es como que no dura mucho, pero... siempre no, alguno y otro aparece. Hay un par que ya está hace mucho tiempo. Hay algunos que van cambiando el nombre. Por ejemplo, ahora hace mucho que no escuchamos hablar de Gusto, por ejemplo. Gusto. Lugar que estaba... me parece que la semana pasada teníamos. Algo hubo hace poco, pero así como aislado. Sí, poquito. Como que antes había un momento, por ejemplo, Gusto que estaba trayendo... De hecho, o sea, de paso tocó Viejas Locas ahí. Cuando estaban en su jornada de despedida. La séptima o la octava despedida. Sí, creo que fue la novena. Me parece que fue la novena. Pero bueno, otro lugar que trae bandas, sobre todo los domingos suele haber siempre movida, es en Gier. Ahora ya nos venimos aquí para lo que es la capital federal. Gier queda en Avenida Álvarez Thomas, 1078, desde las 18 horas también, otra tempranito. Va a estar tocando la gente de Esencia 7. Bueno, bien. Bien. Está bueno que haya movida, ¿no? Por más que sea domingo, tengas alguna opción para ir a ver alguna que otra banda. Yo, honestamente, cada vez le escapo más al domingo a salir, honestamente. Sí, está complicado. He trabajado los últimos 3 meses, 4 meses. Ahora ya estoy libre, así que no tengo una puta excusa para poner. Pero la realidad es que me da paja el domingo. Pero sí, bueno, y el domingo es un día medio paja. Pero te pueden haber quedado esas ganas de decir, no salí viernes, me quedé mirando los Simpsons. Ponele, no, el viernes no, no te quedaste mirando los Simpsons. Bajón. Eso es el sábado durante todo el día y el domingo durante todo el día. Terminaste de ver los Simpsons y decís, oh, ya no quiero ver más tele. Vamos a ver una banda. Y puedes ver Esencia 7. No te quiero asustar, pero este domingo en Fox, las 24 horas dan los Simpsons. ¡Ay, sí! Lo vi, qué buena onda. Va a estar complicado entonces. Yo creo que debe pasar solamente acá en Argentina, ¿no? Con ese fanatismo que tenemos por los Simpsons. Puede ser. Bueno. Igual es bienvenido, ¿no? ¿Dónde es Melincué? ¿Melincué sabés qué zona es? ¿La calle o no, Melincué sé dónde es la calle, pero el lugar, o sea, provincia. Yo juraba que era Mendoza, pero acá dice Santa Fe. Santa. Mirá. Bueno, en Melincué Hotel, en Melincué, Santa Fe, claramente. Esto es en Avenida Iriondo, esquina San Lorenzo. Va a estar tocando Catu Pecumachu. Mirá vos. A partir de las 20 horas de este domingo, lo podés ver ahí, así que si sos melincuense, melincuino. Melincuito. Podés ir a ver a Catu Pecumachu y al Melincué Hotel, papá. Mirá qué piola, bien. Bueno, Catu Pecumachu no para, ¿no? Todo el tiempo. Están a full, los muchachos. Me parece bárbaro. Se van a ir a Francia ahora también. Bien. Bueno, otra opción. No me nombres más. Resignados por Kilo y Malabares van a estar en el Marquí, en Avenida Scalabrini Ortiz 666, a partir de las 21 horas. Bien. También en Capital, en el Roxy, va a estar NUM. N-U-M. Pongámosle que se diga así. Entonces, el Roxy queda en Coronel Niceto Vega 5542 desde las 8 de la noche. No lo habíamos nombrado al Roxy, un abonado en lo que es nuestra agenda. Sí, mal, las tiene compradas. Hay veces que lo hemos nombrado los 3 días, de hecho. Sí, pero bueno, este fin de semana están más tranquilos, por lo menos no nos hemos enterado. Otra más para federalizarnos un poquitito más. ¡Salidas! En Casa Babylon, en Córdoba, esto es Boulevard Las Heras 48, a partir de 19:30. Sid va a estar presentándose ahí. Me hiciste acordar a Star Wars, pero bueno. Sí, sí, sí, pero es con C, este, claro, no con S. Claro, es otro tipo de Sith. Que habría que averiguar, me causa intriga, ¿no? Esto que averiguar qué significa el Sith. Aunque el últimamente Sith la banda que me causa intriga no terminó funcionando. No terminan pegando, definitivamente. Bueno, son cosas que pasan. Pero ¿no? A veces, bueno, es así, a veces pasa, a veces no. Señores. Puede fallar, dijo tu Sam, claro, casi mata al hijo, ¿no? Puede fallar. Bueno, ¿vamos con alguna más de domingo? ¿Tienen ganas? Sí, sí, yo te puedo tirar una que toca Teca, toca Jabalina Rock y toca Cinema en la trastienda Samsung. ¿Cómo me molesta que sea la trastienda Samsung? Me molesta sobremanera. Bueno, pero ¿para qué carajo no nombras como trastienda Samsung? Porque es lo que dice acá y estoy leyendo. Estoy muy dormido, así que simplemente sigo las instrucciones de la aplicación. Bueno, apaga. ¿De dónde sacaste la aplicación? ¿Dónde la bajaste? La aplicación la bajé de Google Play. Puedes buscarlo como Pasar la Onda todo junto. Te la bajás. Es una de las mejores aplicaciones del mundo mundial. Y además no puedo dejar una reseña de qué copados que son los pibes. Qué fuerte que está Leo. Me quiero casar con él. Y le dejás 5 estrellas. ¿A Leo? Está bien. Ok. Bien. La trastienda es Embalcarce 460, por si no te enteraste, papá. Ahí en el feíto barrio de San Telmo, que no me gusta nada. A partir de las 20 horas, entonces decíamos Teca, Jabalina Rock y Cinema en la trastienda Samsung. Pero mirá vos. Bueno, vamos entonces con la última fecha de lo que es agenda del día de domingo y, por ende, última de la agenda también. Esta fecha también ha sido objeto de sorteo de entradas. Bon Bon Kid va a estar en Groove tocando ahí en Capital Federal, el día predilecto de Necro, ¿no? Porque recordemos que varias veces han tocado los días domingo y Groove, bueno, es como una casa que tiene el señor Don Carlo también, como ha sido conocido. Sí, el Carlos Damián Rodríguez. Correcto, que lo tuvimos en nuestros estudios, lo hemos tenido allí en Paternal. Fue el inicio de la quinta temporada, lo estrenamos justamente con la presencia del Kid, un crack de cracks. Hermoso saber que cuando conoces una persona que uno admira es tal cual como imaginaste que iba a ser y más humilde también. Me acuerdo que yo le decía un par de cosas así como: loco, sos re groso. Y el chavo me decía: no, pero yo. No, soy un simple músico. Y bueno, es una persona que siempre se mantuvo un poco por la movida del under. Desde siempre, ¿no? Más allá de lo que cada uno pueda opinar personalmente sobre él o su carrera o sus decisiones, es básicamente un referente de lo que es el, si querés, el hardcore punk o... Sí, definitivamente es un referente, claramente. Y lo interesante es que no para de girar por todo el mundo el chabón. Nunca para. Bueno, una de las cosas que justamente nos contaba en la nota que le hicimos es que él tiene varias bandas en diferentes lados, ¿no? Es decir, alrededor del mundo él tiene, conoce tanta gente el chabón, sí, que tiene tipo backing bands. Es decir, músicos con los que ya toca en diferentes partes del mundo. La verdad, sí, es un genio. ¿Qué decir del chabón? Y aparte, estamos sorteando entradas. Claro, además, bueno. Puedes ir a verlo gratis. Lo importante es eso: podés ir a verlo gratis y eso está buenísimo. Un recital que te podés ir a ver gratis y además, te podés ganar una picada para antes del recital. Ah, mirá vos. O sea, vos decís que vos entrás al Facebook, le pasás la onda. Ingresás ahí donde está la imagen de Boom Boom Kid, la compartís, comentás tus últimos 3 números del DNI, podés participar. Y aparte, si entras a la imagen que dice Maldito Rock y pasar a onda, te regalan una picada. ¿Te puedes ganar una picada? Claro, haces lo mismo, pago, la compartís, comentás los últimos 3 y me parece que te la ganás vos solo, porque hasta ahora no hubo nadie que comparta. Así que apúrate, pebete, porque hay una picada gratis que te está esperando. Te estás perdiendo la picada, papá, dale. Yo que vos meto ahí en la computadora y facebookeo un rato y podés ligar regalito. Gente, ya venimos con más capítulo 273. Está llegando la gente de Camus, así que en un ratito estamos con ellos. Queda más, quédate por ahí. esto es casual. No sé si el viaje es real. Empiezo a desaparecer en este mar de humanos. Estamos en Pase la Onda a través de lo que es www.pasalaonda.com.ar. Creo que nunca lo dije tanto, yo particularmente. ¿Sabes quién lo dice siempre? ¿Qué? Leo. Claro, sí, es eso. www.pasalaonda.com.ar. Claro. Tienes unas ganas, Leo. Hoy te veo muy arriba, Leo. Te veo re arriba. Prometo que el jueves que viene la rompo. www.pasalaonda.com.ar. Así es donde nos encontrás, básicamente en Google. Pones eso, pones Pasar la Onda y ya te aparecemos también. Es el momento de pasar nuevamente a la sección de Pato Palazzo, pero todavía no le encontramos nombre, así que les pedimos a las bandas que... justo miré para mi izquierda y estaba la banda. Le pedimos tienen a la ideas, gente, tienen a People, ideas, que tienen ideas de cómo podemos llamar a esta sección medio bizarra en un punto, ¿no? Pero para presentar... Pero respetable, la concha de su madre. Che, nadie dijo que no. No te enojes, bueno, Pato. Bueno. Aquí. La onda es que no sea respetable igual. Claro, pues si no, para eso... Para eso, bueno. Para eso no hacemos nada, ¿no? Para que sea respetable. Bueno, Pato, para eso están las AM. Bueno, les cuento. Claro. Les cuento. Esta sí, te escuchamos. Se llama Bonavena. La he visto en vivo. Ajá. Suena zarpado. Tienen influencias del rock de los 70, con elementos progresivos y alternativos de los 90. Se llaman así, obviamente, en homenaje al boxeador Oscar Ringo Bonavena. Empezaron en el 2010, son oriundos de Lugano. Los integrantes son Moro en guitarra y voz, pusieron sus apodos. Monchi en bajo y Mana en batería. Un beso a Mariano Mana, amigo. Material, tienen dos discos. Uno es Madura en Knockout y otro es Traumágico. Claro, se veía venir, ¿no? La asociación con las piñas, algo en algún momento tenía que soltar. Tiene una coherencia. Fechas próximas, no hay ninguna confirmada. Novedades a futuro, dice que estemos atentos porque pueden sacar un DVD para fines del 2016. ¡Apa! Bien. Tenemos también, le hicimos la misma pregunta que le hicimos a Gustavo. La pregunta bizarra, si tuvieras la posibilidad de comerte un patty en la costanera, ¿con cuál de estos cantantes lo harías? ¿Lia Cruzet, Justin Bieber o Dave Grohl? ¿Qué contestó Mariano Mana, que es el baterista, contestó? ¿Qué nos contestó Mana? Porque mi elección muy simple. De las tres opciones, la única persona que me garantiza un momento desopilante y unos pómulos mamarios a la vista de leyenda, acompañado de un menú al paso y seductor, es la señora Tetamanti. Ni más ni menos. Bueno, la Tetamanti ha roto los pronósticos, ¿no? Yo pensé que algún iba a elegir a David Grohl, ¿no? Gustavo eligió a David Grohl. Claro, Gustavo eligió a David Grohl y el segundo chico de Bonavena eligió a Lia Cruzet. Claro, ¿no era la Tetamanti? Sí, es lo mismo, Lia Cruzet es la Tetamanti. La Tetamanti. ¿Sí? ¿En qué país vivís, chabón? Tetamanti no era la italiana. ¿La italiana? No, no. Esa es la Chicholina. La Chicholina. Chico. Bueno, se me confundieron las tetas, digo, las personas. La diferencia es que uno estuvo con un burro y la otra no. Claro. Claro, bueno. ¿Quién te dice? Capaz que estuvieron con el mismo burro. No sabemos. Ojo, alguno Ortega seguramente entró. Claro. Bueno, bien, entonces un poquitito más de Bonavena. ¿Por qué los elegiste a Bonavena? ¿Por amistad? Por la amistad, pero también porque los vi, la verdad que suenan muy bien. Cantan tanto el guitarrista como el bajista. Y el batero mete unos cortes que son alucinantes. ¿Canta también? El batero no. Ah, no canta, bueno. Pero mete unos cortes muy, muy interesantes. A mí me gustó mucho verlos en vivo. Bueno, bien, una banda acá como Piña, tenía que decirlo. Va como Piña. No lo podía evitar, o sea, estaba muy fácil ahí la referencia. Así que bueno, así la presentación entonces. Bonavena, los escuchamos entonces haciendo acertijos. Qué bien que estoy de la vista, Muy bien. Bueno, y en un ratito ya continuamos con el capítulo 273, charlando con los muchachos de Camus. Ya venimos. We'll be right back. puta respuesta. Yeah! seguimos entonces en Pasar la Onda y llegaron los muchachos de Camus. Estamos escuchando Explote y Arde directamente desde Volumen 2. Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Bien, bien, tenemos casi la formación completa. Casi, bien. Vienen laburando a pleno, ¿no? Los vi que están a full con la energía y arriba. On fire. Estamos en todas. Hay que meterle, ¿no? Ni hablar. Todos los días es esto. Es un laburo aparte. Y hace un mes que le venimos pegando para ahora, para la fecha del sábado, venimos pegándole con toda. O sea, notas todos los días, aparte. Sí, dos o tres notas por día. Obviamente más los laburos, ensayos, la vida. Más el laburo, hoy por hoy todavía laburan de algo que nada que ver con la música, o ya está más cerquita. Estamos más cerquita, pero falta. Es un largo camino. Un filósofo contemporáneo, ¿no? Sí. Igual lo bancamos a muerte, claramente, ¿no? Sí. Bueno, hablemos un poquitito de este volumen 2. En principio, nada, producido por Tito Fargo. Nada, me gustaría saber un poquitito cómo llegan a él. Mira, realmente, la verdad que a Tito llegamos bastante de pedo. O sea, sí, suele pasar. Como que en Argentina no hay, lo digo humildemente, no hay como una trayectoria de productores famosos o que vos digas, este productor me gusta. Es como que por lo general son artistas que tocaron, no tienen ningún tipo de estudio, ningún tipo de preparación. Bueno, que igual esto mucho no se estudia, ¿no? Pero es básicamente eso. Hay algunos productores que vos decís, bueno, che, este disco es un discazo, pero después vos lo ves en otros 10 discos y hacen agua, o decís, estos otros discos son buenos. Y con Tito Fargo nos había pasado que, si bien acá ninguno nos gusta mucho ni Los Redondos, o sea, ni Sumo, no es que no, nos gusta, pero no es, sí, como sí, pero son, es que son fans. No son nuestras bandas pilares. Pero siempre nos gustaba que el chabón está siempre como a la vanguardia. De hecho, la Hurlingham Reggae Band y Sumo son las primeras bandas de reggae de acá. Y empiezan a tener como esa cosa medio post-punk, y que acá era medio super verde todo eso, no existía nada. O sea, de hecho, era verde afuera, digamos, porque eso es finales de los 70, como que estaba en la escena ya. Y bueno, los Redondos, lo que más nos gusta a nosotros son los dos primeros discos, que son los discos que está él, que es super dark, esos discos de los Redondos. Octubre es super oscuro el disco. Y también, de nuevo, el chabón está como siempre a la vanguardia. De hecho, te das cuenta cuando se va Tito y los Redondos cambia totalmente. Sí, hay un cambio importante. Y bueno, lo que siempre nos gustaba del chabón es que está como en busca de la vanguardia. El chabón después se fue unos 20, 30 años a España, que no sé qué hizo de su vida, ni idea. Vaya uno a saber, ¿no? Pero seguramente la pasó re mal, ¿no? Claro. Y acá cuando volvió, hizo Grand Martell, que es una banda también que cada disco está a la búsqueda, digamos. Vamos a escuchar los primeros discos y tiene como una onda medio progresiva, medio hasta más volta, digamos, por momentos. Y después se va como más tranqui, como que va mutando mucho. Entonces, bueno, ahí aparenta un poco con ustedes, ¿o no? Claro, claro. Él creo que le gusta mucho lo que es la música de los 70s y eso, y nosotros queríamos lograr eso. Queríamos potenciar esa esencia, que en el primer disco había quedado relegada en el sentido que habíamos grabado todos por separado. Se había editado, o sea, de edición. Por ejemplo, había un pifi de viola, se grababa de nuevo el solo, o se grababa de nuevo esto, o la bata se editaba con el click, con el metrónomo. Claro. Y nosotros queríamos que eso no esté. Y cuando hablamos con Tito fue el primero, ¿no? Barajamos varios mentalmente. Claro, eso era una. Más allá de cómo llegaron a Tito, también. La idea ya de buscar un productor, bueno, ya estaba también en el primer disco, ya habían laburado con un productor. Sí. Pero en este caso, yo estoy leyendo un par de notas que estuvieron haciendo. Y me gustaría saber quiénes fueron los otros que pensaron, porque directamente fueron con Tito, fue la primera opción. El único entrevistado, por decirlo de alguna manera, fue Tito. Claro. Habíamos pensado en Terry de Carajo. Sí. Habíamos pensado en Juanchi Valderón, pero bueno, claramente estaba fuera de nuestro alcance. Habíamos pensado. Sobre todo el GPS, ¿no? Porque nunca sabía dónde mierda estás. Exactamente. Exactamente. Lados, bueno, eso también. Necesitábamos a alguien que en el momento que tenga que trabajar con nosotros esté con nosotros. No podíamos hacerlo por mail. No nos cabe esa. O sea, claro. No queríamos hacerlo por Skype. No. Nosotros queríamos juntarnos, tocar, que el chabón nos escuche y que nos dé sus opiniones, sus ideas, sus sugerencias. Tito vive acá, vive en Vicente López. Nosotros estábamos en Coghlan, o sea, 20 minutos. Más, al toque. 20 minutos, que eso, bueno, fue un gol. Pero lo que nos gustó mucho de Tito es que nos dio la sensación de profesionalismo desde el principio. De hecho, y mucha humildad. Yo me acuerdo que lo llamé y por teléfono. Me dice, sí, yo conozco la banda, me gustaría laburar con ustedes. Eso ya es un point. Eso ya es un point, ¿no? Total. Y terminamos de hablar y el chavo me dice, bueno, muchas gracias por confiar su música en mí. Me dice, chavo, yo de Tito Fargo me está diciendo eso. Claro, este chavo es un dulce de leche, boludo. Tito, no lo podía creer. Claro, no lo podía creer, boludo. Firmamos acá. Y nos juntamos en ese momento teníamos, creo que no te, estaba súper verde el tema del disco. Queríamos grabar. Esto hablamos en diciembre por una vez. En diciembre. En diciembre. Sí, bastante rápido. Realmente sí, hicieron muy rápido. Sí, fue todo así. Porque por lo que tengo entendido, tampoco tenían los temas del todo cerrados. No, no, no, para nada. Y ahí en diciembre teníamos, creo que 5, 4. Teníamos, o sea, fuimos componiendo durante todo el año y fuimos descartando, digamos. Y cuando llegó Tito, creo que le mostramos, no me acuerdo si 4 temas, algo así. Y dijo, sí, esto me re gusta. Hagamos una pruebita, laburemos 4 temas juntos, a ver qué pasa. Justo vienen las vacaciones. Nos vemos en febrero. El primero de febrero nos juntamos de nuevo. Habíamos pactado que queríamos grabar en vivo, cosa que a nosotros ya nos emocionaba. Sí, nosotros le mostramos una maqueta que habíamos grabado en un momento en la casa de Santi. Santi es ingeniero de sonido, recibido. Recibido. Título. Tiene título el pibe. Tiene conocimiento. Bueno, gracias, Nacho. Perdón, no, es una tecnicatura. Tecnicatura, claro. Tecnicatura. Decimos claro. Técnico, no, sí. No me gusta técnico, listo. Y bueno, claro. Pasamos a asesino. Te da la posibilidad eso de poder grabar en vivo también. Entonces, claro. Nosotros grabamos en vivo, me acuerdo que se lo mostramos y nosotros dijimos, mirá, nosotros medio como tímidos, como quien no quiere la cosa, mirá, nosotros estábamos pensando que teníamos ganas de quizás, si se puede, sabemos que no es lo correcto, pero claro. La verdad que el click nos parece una verga. Y el tipo dice, ¿esto está grabado en vivo? Sí. Entonces vamos a grabar en vivo, dice. Y fue como, listo. Ahí ganó, ahí. Es la actitud que necesita la banda. Nos enamoró. Claro, ya porque le mostraron ya tenían maquetas preparadas y claro. Le mostraron eso y dijo, no, si esto está así grabado en vivo, vamos con esto. Claro. Sí, sí, así fue, esa la actitud de él y es la actitud nuestra. Entonces, ahí a mí me convenció. Ahí dije, con este tipo vamos a fondo. Confío en él plenamente. Claro, porque reconoció al toque también lo que venían haciendo y el camino que estaban buscando por ahí. Claro, él sí. Entendió lo que nosotros queríamos hacer, que era darle una vuelta de tuerca a lo que ya era la banda, pero potenciar lo que no había podido quedar grabado en el primer disco, que era la banda tocando en vivo, digamos. Sí. Nos juntamos en los primeros días de febrero. Tito dijo, bueno, se va a grabar el primero de marzo el disco, porque yo tengo otros laburos después, el país va a explotar. Ya se sabía. Ya ¿no? sabía. Claro. Así que grabar el 1 de marzo o los primeros días de marzo. Bueno, llamó al estudio, el chabón reservó primero, segundo, no, 29 de febrero, 29, primero y sí, segundo. O sea, viernes, sábado, domingo o algo vamos así. Vamos a meter al estudio. Vamos a meter pleno. Al estudio, vamos a grabar en vivo. Y dice, bueno, está buenísimo, Tito, pero me faltan 6 temas todavía, 5 temas. O sea, claro. ¿Qué onda? ¿De esto cuándo fue que? O sea, lo contactaron en diciembre, ya para el 29 de febrero tenían que estar grabando y todo armado. Exactamente, ya claro, todo terminado. Y bueno, obviamente nosotros a laburar con en enero también nos pusimos las pilas, si bien la banda no estaba, pues estábamos de vacaciones, digamos, Nacho creo que se fue viaje o algo así, no me acuerdo, yo me fui una semanita también. Fuimos laburando con Leti, compusimos unos temas. Entonces, ya cuando nos juntamos en febrero, como que teníamos 8 temas, ponele. Con él. Y nos faltaban también. O sea, 8 temas que decís, bueno, a ver si le gustan todos a ellos, a Tito. ¿Qué pasa? Claro, y de hecho nos faltan 2. O sea, verde para llegar a 10. O sea, la idea siempre fue 10 de entrada. Sí, no, sí. Habíamos dicho 12 primero. Sí, estábamos entre 10 o 12, pero la idea era que no se pase de largo, ¿viste? Claro. Ahora la onda de los discos de una hora es medio un fastidio. Te terminás aburriendo. Los discos largos, los últimos temas ya no se escuchaban. Sí, sí, el sí. Número te es, cansaste. Para mí es 10. No sé, los mejores discos tienen entre 8 y 10 temas. Sí, Machine Head no tiene ni 10 temas. 8 tiene. 8 temas. Sí, sí. La idea era eso, buscar algo rápido, fresco. Nada, que no canse nunca. Que claro. No canse nunca. Que claro. Lo escuche y que te deje manija también. Yo hablaba con un amigo que estaba escuchando el disco y me dijo, sí, me quedé re manija de escuchar más. Y eso. Bueno, eso está bueno para, claro. Para el vivo, obviamente. Total. A mí me quedó una sensación, ¿no? Yo escuchando el disco anterior y escuchando este. Me crucé con declaraciones que querían realmente reflejar el sonido de la banda hoy por hoy. Yo creo que del primero al segundo, en realidad, esta es una opinión personal, obviamente, sí. ¿No? Creo que ya en el primero quedaba bastante implícito la impronta de la banda. Y sí. Es como que esto de alguna manera reafirma. Claro, o sea, sí. Nosotros lo que creemos es que, de vuelta, esto es nuestra visión, humildemente, que la banda encontró más su personalidad, por decirlo de alguna manera. Si bien el primer disco, es como decís, está claro la esencia para claro. Dónde va, es como que en este disco pudimos dejar esa esencia, pero también sumarle un poco más nuestro, que la banda sea más personal, que vos digas, esto es Camus. Esa es nuestra humilde opinión. Y eso es lo que nos pone muy contentos a nosotros, digamos, cuando compusimos los temas, como que nos encontramos más, nos gustan más los temas, nos identificamos más. Te sientes más representado, ponele ahora. Nos identificamos más, totalmente. Sí, y aparte tenés menos, o sea, como que el estudio... Si bien está buenísimo, también te puede limitar en ciertos aspectos. O sea, por ejemplo, si grababas con click, la batería por separado, si grababas después, todo, ¿viste? en esta vez, no, como no tuvimos limitación de esas cosas, era, bueno, como un show en vivo. O sea, claro. Entonces, eso hace que quizá a vos te haya parecido que se reafirma lo de la banda. Porque fue la misma propuesta, pero más extrema. Claro, sí, sí, sí, más definida por ahí, claro, tal vez, ¿no? Pero claro, sí, igualmente yo creo que es como una manera de reafirmar lo que viene. Igual también me llama algo la atención. Es una banda muy joven, en realidad, ¿no? Porque, sí, ¿qué tiene? Sí. ¿3 años la banda? 5 años. La banda, claro, en realidad la banda la formamos con Leti, con otros músicos, en 2011. Como que en 2011 arranca la idea. Claro. Por decirlo de alguna manera. Fuimos probando, qué sé yo, hasta que encontramos un bajista y un batero que estaba más o menos, ya será como el 2012 y medio. Sí, se iba pasando. Ahí arrancamos a tocar. En el 2000, mitad de 2012 empezamos a tocar. Cuando íbamos a empezar a grabar, se va el batero y viene ¡Puto! Puto. Se fue por estudiar Babasía, un puto. ¿Cómo? Para, ¿por qué fue? Se fue a estudiar Babasía. Bueno, pero vos tenés título, así que no podés decir nada en ese sentido. Bueno, pero yo hacía las dos cosas, loco. De hecho, en el último recital, sé que fue muy divertido, porque en el último recital tocó la mitad del recital Nachito, sí, que yo ya había tocado con Nacho como 20 años en una banda llamada Paradigma, que se llama rock progresivo. Y tocó mitad Nacho y mitad Maxi, que era el batero anterior. Y un set acústico, una truchada que hicimos ahí. Mal. Y fue muy gracioso porque, bueno, en el último tema que toca Maxi, Leti dice: bueno, este es el último tema que toca porque se va a estudiar abogacía. Y había, ponele, ciento y pico de personas gritándole: puto, puto, puto. Y bueno, fue muy divertido, pobre. No, bueno, sí, pero... Estaban los viejos del chabón gritándole: no, puto, puto. En serio, porque a los papás les encantaba la banda, eran re rockeros. ¿Qué hacés, boludo? Mal, eran re rockeros y bueno, que ellos querían que toque. De hecho, me acuerdo de conversar con la mamá, eran re jóvenes los chicos, diciéndome: no, es un boludo, ¿para qué se va? Mirá la banda que sea, es un boludo. Y bueno, entró Nachito. Esa no pasa nunca, boludo. Nah, y nos reconocíamos con Nachito y al toque agarramos onda. Y bueno, ahí como que la banda arrancó, por decirlo de alguna manera. Ya claro, se puso las pilas de decir: bueno, tocamos tantas veces por mes. Sí, pero es una banda que toca bocha. Tocamos mucho. Al principio costaba más porque nosotros siempre queríamos tocar mucho, pero bueno, no te llegaban las ofertas, digamos, porque no te conocía nadie o no tenías público. Entonces era más buscar. Entonces capaz al principio tocábamos 2-3 veces por mes con suerte y de a poquito se empezó a levantar. Grabamos, o sea, si fuera por ustedes, tocarían todos los fucking días. Todos los fucking días. Dos veces por día. Tendría que hablar con mi jefe, decirle que me deje entrar una horita más tarde. Bueno, ya fue. No, bueno, pero si tocas todos los días no necesitas un jefe, boludo. No, por eso. De hecho, hubo semanas en las que tocamos 4 veces, capaz, y era la gloria. Y después, de hecho... O sea, capaz tocábamos viernes y sábado y tocamos un miércoles, pero habíamos tocado el sábado también y qué sé yo. Y dice: uy, ahora tengo que esperar 2 semanas para tocar nuevo. Ah, y una me manija. Me quiero matar, porque por lo general promedio son entre 4 y 6 fechas. Pero hay meses que son 10 fechas, ponete, o 8 fechas. Y esos meses estás recontento, estás en la gloria. Me parece totalmente interesante. Y cuando eso, te ¿no? toca, y cuando te toca el mes de 3 fechas o de 2, decís: no, boludo. No, durísimo. Te pones a tocar en sub, no sé. Fue durísimo. Claro, este mes y hace qué. Y en realidad hace 2 semanas. Dos. Tres. El 30 de julio fue la última fecha que metimos. Porque nos teníamos que guardar para Niceto. Y queremos matar. De hecho, este año no tocamos tanto. No tocamos tanto porque en febrero estuvimos con la preproducción del disco. Claro. Y recién en marzo arrancamos a tocar nuevo. Así que tocamos marzo, abril, mayo, bueno, junio, julio. 5 meses. Tocamos un poco en la tele. Claro, tres temas me quedan en la muela, no, boludo. Es como la empanadita de carne que tiene en la parrilla, boludo. La previa nomás. No, me parece sumamente interesante esto de la manija que tienen por tocar. Igualmente, no sé por qué viene eso, o sea, de tantas ganas de expresar, de lo que decir, necesito. No, pasa que, claro, es como comer, es una necesidad básica de la vida tocar. No sé, es eso laburar, y a mí no me gusta laburar, me gusta tocar, boludo. Está bien resumido en la analogía, ¿no? Es como, no, pero está bien, me parece bárbaro. Y bueno, ahora si viene lo que es el Niceto, que se tuvieron que guardar y obviamente se están comiendo los codos. Sí, Al acústico le huyen, ¿no? Lo odiamos. Sí, no nos gusta. No nos gusta, aparte me lo dijo enojado. No nos gusta. Él no puede hacer nada, además, él mira. Vale. O sea, el acústico. No puede agarrar un cajoncito. No, eso es puto. Combo, abajo, grande, no tiene sentido. Pero pará, Neto, te pones la pandereta en el pie. No. Y es divertido. No, a mí dame el quilombo. A mí me gusta hacer ruido, sí, de verdad. Si no te quieres clausurar el lugar, no hicimos bien nuestro trabajo. Si yo no me voy con el oído chiflando, no me va. Vale, no sirve. Claro, no sirve. Bro. No, bueno, está bien. Yo solamente para molestarte, nada más. Pero me es divertido hacerlo. Pero me parece buenísimo eso, que tengan esas ganas de tocar todo el tiempo. Sí. Habla de. Bueno, también habla de la intensidad con la cual es se vienen manejando. A nosotros somos capaz medio puristas en el sentido de que hay mucha gente que dice el sacrificio de tocar, y hablando mal y pronto me parecen unos putos, o sea, loco, ¿te gusta tocar o no te gusta tocar? ¿Qué claro, boludo, ¿cómo es, boludo? ¿Qué por lo que querés? Sacrificio de despertarte a las 8, claro, loco, no ir a tocar. Andá a levantar bolsas al puerto, boludo, claro. Eso es sacrificio, papá, ir a tocar es ir a, es ir al cine, boludo. Claro, o sea, es hacer lo que más te gusta, sí, en la puta, sí, sí, vida, total, ¿no? A ver, sí sabemos que tiene sus lados negativos. Nos hemos comido cada chota, nosotros habíamos ido a tocar a la concha de tu madre. Se puede putear, ¿no? No, no. Igual te cuento que estamos recontra hornos si fuera así. Claro. Bueno, o sea, a veces que vas a tocar muy, muy lejos y capaz o hay poca gente o el sonido es muy malo, qué sé yo. Pincha la bola que haya poca gente. No te la sube. Depende. No, pero depende. Si esa poca gente les pone onda, sí. Está buenísimo. Compensa. Sí. Claro. Está bueno el desafío, porque cuando hay poca gente es porque también como que cayeron de pedo y no esperan, claro, mucho la noche. Y a mí personalmente me encanta que la banda ahí la rompa, claro, y que ese chabón diga, ¿cómo puede ser que esté yo solo acá viendo esta banda? Claro. Eso me encanta cuando, sí, pasa. Te das cuenta cuando pasa. Te pasa que, bueno, por ahí, no sé, viste esa... Hiciste un pantallazo así a la gente que hay y ves a uno moviendo el piecito, sí, sí, a la siempre, cabeza, y decís, tomá, puto. Sí, sí. Tomá. Te está gustando, sí, claro, esto. Sí, desde la batería es increíble. No vas a tener excusa, ¿no? Es que a nosotros lo que nos pasa es que, digamos, mientras más vas tocando, más conocido te vas haciendo, básicamente. Pues sí. Entonces, nosotros armamos capaz una fecha, no sé, a 50 kilómetros de Capital, que nos invitan y viene gente a vernos. O a 100 kilómetros, a 150, y te viene gente a ver. Entonces, eso te motiva muchísimo. Es decir, loco, me fui a tocar a San Miguel del Monte y vinieron 30 personas a verme. Más allá de la gente que había o no. O puede que haya 30 personas nada más, si te viajaste, pero loco, decís, 30 personas que me escucharon por YouTube, se calentaron, pum, se enteraron, vinieron y... Entonces a esa gente le tenés que romperle el cráneo. O sea, vos tenés que irte de ahí y que esa gente se haya una sonrisa de pareja. Sí, sí, es una responsabilidad. Es una responsabilidad, de alguna manera. O sea, no manera podés salir a tocar en vivo y pechearla, boludo. No, sos mal. Un puto, boludo. Mal, la verdad, yo, si una banda va, no toco un tema bis o tocás medio desgano, la verdad, andá a la concha de tu madre. Sí. No te sos a tocar. Tal cual. La verdad. Andá y estudié programación y... Sí. O sea, Estudié abogacía. Y, sí. Y, claro, boludo. Sí, man, o sea, uno tiene que hacer lo que le gusta. Si no te gusta hacer esto, claro, que si se trata la música por la guita, no te equivocaste, nada, boludo, la pifiaste, boludo. La china. La pifiaste grosso. Acá si no hay pasión, no hay nada. No hay nada. Tal cual. Bueno, pero, o sea, ustedes lo normalizan y no es algo tan común. El hecho de... Sí, obviamente que todas las bandas que tocan tienen ganas de tocar y demás, pero es un enfoque particular el que están planteando, te digo, porque hice, claro, unas cuantas notitas de entrevistas, claro, y no es algo tan manifiesto, ¿no? El hecho de esas ganas de tocar todo el tiempo, y me parece bárbaro, y bueno, pero creo que está reflejado en el crecimiento de la banda. O sea, este es el segundo disco y han tenido un montón de repercusión hasta el momento. O sea, sí, no sé en cuanto a este disco en sí, pero como lo mismo que decías vos recién, el hecho, vas a tocar a un lado, no sé, a, claro, 50 kilómetros de Buenos Aires y hay gente que te va a ver, ya es, bueno, un montón. De hecho, a ver, a nosotros nos llegan mensajes... No te digo todos los días, pero todas las semanas. ¡Ay, te amo! No. ¡Te amo! ¡Ay, sí! Pidiendo que vayamos a Córdoba, a Santa Fe. Ah, bueno, menos mal, que no son favores. A Jujuy, o sea, bueno, Salsa. Se filtra también. De hecho, nosotros, por ejemplo, del primer disco vendimos copias en todo el país. Bien. O sea, de punta a punta. Y gente que lo compró, gente que lo encargó. O sea, el disco estaba distribuido en todo el país, pero mucha gente donde no está distribuido, te pedís y se lo mandás por correo. Entonces le mandás correo a un pueblo de... No sé dónde garcha quedaba. Y, o no sé. De hecho, bueno, nos han comprado discos en Dinamarca, por ejemplo. Claro. Por ejemplo. Y vos decís, loco, ¿qué onda, boludo? Tenés que al pedo que está, negro. Entonces, pero qué mal, bien que estés al pedo. Si eso no te la sube, no sé, macho, que no te la sube. Ya está. No, sí. Claro, ya no tenés chance. Si eso, boludo, no te entusiasma, boludo. O sea, no, olvídate. Me parece genial que sea así de esa manera. Vamos a escuchar un tema ahora, favor, ¿les parece? Vamos a cortar un poquitito la charla y vamos a seguir charlando un ratito más, muy porque bien, vamos bien hasta las 12. Así que, son 12 menos 5. Bueno, ahora vamos a escuchar Lo Hecho Está y ya seguimos hablando un ratito más con Camus presentando Volumen 2. arrancamos cuando son las 12 de la noche. Sepan que vamos a ir un poquitito más. Estamos acá presentando volumen 2. Sí, por lo general nos pasamos 10 minutos. Sí, lo bueno de esto es que no tenemos a nadie que nos controle. Claro. Entonces, nos chupa la pija, básicamente. Sí, viste, cuando decís, ¿qué dijiste? Che, loco, ¿esto está masterizado en Estados Unidos? Sí. Sí. ¡Wow, boludo! Sabía que eran grosos, boludo, pero no tanto. Viste que decís Estados Unidos ya. ¡Oh! ¡USA! Son profesionales. Oh. ¡Norteamérica! No, no, Americans. American, obvio. Oh, yeah, son sí, americanos, sí, sí, claro. El resto de América no existimos. No, no, no. Maestro, ¿todo bien? Tenemos el nuevo apodo acá. Sí, acabo de definir mi nombre artístico. El maestro. A partir de ahora es el maestro. Ahora sos el maestro. Bueno, che, cuénteme un poquito, vamos a hablar un poquito del sábado. Vamos a hablar un poquito de Niceto. ¿Pero era tan rápido ir a Niceto? ¿Cómo? ¿O fue muy lento el camino a Niceto? No, se pasó en un pedo. Fue muy rápido. De hecho, la otra vez estábamos hablando con Leti, que hace... Seba entró a la banda hace 2 años. Hace 2 años, la última fecha que hicimos antes de tocar con Seba fue en 35 milímetros. 35 milímetros es un bar que no es muy conocido. Claramente. Que está en Newbery. Sí, por Palermo. Newbery, Y que sí, para 100 personas... Con toda la furia. Arriba. Siendo generosos. Sí, sí, ahí no nos deja tocar más por tema de volumen de la batería, en parte. De hecho, claro, fuimos a tocar y los chicos tienen que tocar más bajito, para que te des una idea del tamaño del lugar. ¿Tocaron igual? Y tocamos al palo, obviamente. Chupamos huevos. Claro. Nacho no puede tocar bajito. Nacho es un... Me querían poner un albanil, boludo, arriba del tambor. No. Chupame la verga, boludo. Llevate la batería más chiquita. Me decía, no, sí, está bien. Le digo, no, igual le pego espacio. La próxima, sí, sí, sí. Voy a modelar. Bueno, y estar pensando que en 2 años sacamos 2 discos. Y pasamos de 35 milímetros a Niceto. Más allá de que vaya a ir bien o mal. Nada, le van a llenar, boludo. O sea, bueno, claramente. Ojalá. Sí. Eso nos parece rápido. Nos parece rápido en el sentido de comparado con lo que se estila desde tiempos. No nos parece rápido en el sentido de decir, loco, 2 años. Es como que. Yo creo que el problema que pasa acá es que se tarda tanto en llegar a algo que la mayoría de las bandas se desarman. Porque hay que tener huevo, hay que tener ganas. Obviamente también podemos decir de selección natural, ¿no? Obviamente. Yo creo que tiene que ver con una cuestión de calidades. ¿Qué crees que te diga? Hay montones de bandas que hacen buena música y otras sí, que no tanto. Seguro. Y creo que si vos haces algo diferente, creo que es inevitable. O sea, boludo, tipos como ustedes que no me quiero poner celebratorio porque odio hacer eso. Claro. Pero la realidad, boludo, es que viven para tocar. O sea, si fueran por ustedes, tocarían todos los días. Entonces sí, es lógico, sí, es osmosis. Sí. No, a ver, a nosotros lo que nos acortó mucho los tiempos es el hecho de tocar mucho. O sea... La gente hoy en día te conoce así, porque uno dice, y pero con internet la gente te puede escuchar en cualquier lado. Pero del mundo. Está bueno lo que haces. Funciona para un millón y medio de bandas más. Entonces, al final, eso es una aguja en un pajar otra vez. Y la única manera de venderte, por decirlo de alguna manera, es que la gente te vea tocar y que le guste lo que haces. Punto. Sí, dejar todo ahí arriba, claro, y que abajo se reciba lo mismo. Exactamente. Entonces, nosotros, nos mentalizamos con vamos a tocar, a tocar, a tocar, a tocar, a tocar, que nos encanta, digamos, ¿no? Que dijimos, vamos a ponernos la meta. Oh, no, por claro, Dios, tenemos claro, que tocar mucho. Claro, el sacrificio de tocar. Trabajo muy duro. Claro, eso nos acortó mucho, digamos, cada vez que toca. Igual el boom lo vimos cuando sacamos el primer disco. Y por el boom me refiero a decir, durante ese año y medio que estuvimos sí, antes droga, de tocar. Mina, todo. No, el año y medio que estuvimos de banda antes de sacar el disco, la banda, si bien creció, porque el primer show vinieron 6 personas a vernos. Ya después venían 30, 40, 50, que para nosotros era un logro porque decíamos, pocas bandas llevan gente que los viene a ver. Sí, no, que no sea tu primo. Que no sea ni mi primo, ni mi amigo, ni... Claro. Ya estábamos contentos, o sea, eso te entusiasmaba. Pero cuando sacamos el primer disco, eso nos dio mucha más bomba, digamos, y ahí ya empezamos a ver el crecimiento. Igual, ahora me olvidé por dónde iba la pregunta. No era una pregunta, simplemente yo no hago preguntas, yo charlo, básicamente. Okay. Bueno, si se muy rápido, corto. Claro. Exacto, ahí va. Cuando salió Mandrágora, también nos pasó que al toque, porque grabamos Mandrágora, se fue el bajista, entró Seba, al toque. Uh-huh. Creo que hicimos el un show del maestro. Encima, de hecho, el disco lo presentamos con el maestro, no lo presentamos con el bajista que grabó. Y los 6 meses de sacar el disco, hicimos un Roxy, estaba lleno. Entonces pasamos de vuelta de tocar. Esa fue mi cuarta fecha en la banda, quiero destacar. Bien. Seba, el maestro debutó en televisión. No debutó tocando en vivo. Por algo tenía, es el maestro, boludo. Tenía 4 ensayos con la banda Y me dijeron, che, hay una nota en la tele. Bueno, vamos. Y fui ahí, me senté, no sabía ni de qué carajo estaban hablando, boludo. El maestro fue aprendiendo. Bueno, ahí aprovechaste el hecho de ser bajista. Claro, ahí me vino bárbaro, ahí me vino bárbaro. Pero encima siguió la casualidad que estábamos sentados en un sillón. Estaban como la cámara de frente, estaban los tres acá. El primer toma estaba el maestro. Plano, el maestro. Robaste cámara. Y con la cara de boludo así. Sí, bueno. Ah, hola. Ese fue mi debut en la banda. Soy Seba, el maestro. Sí. Seba debutó para así, debutó en la tele. Y también hicimos tres fechas y la cuarta fecha hicimos Roxy. Que ninguno la podía creer, pero bueno, igual más me imagino que vos. Obvio, obvio. Que estaba traído el catre, el mono. Mirá la que estoy pegando. Eso se llama buen timing. Chabón cayó en el momento. Pero pará, ahora quiero saber cómo caíste. ¿Cómo caíste la banda? Y yo con Seti nos conocemos a la escuela. Fuimos a la escuela juntos. Y con Nacho también. ¿Lo conocés de la misma? Bueno, Nacho también, pero Nacho lo conocí después. Pero yo tocaba con Santi. Teníamos una banda de los 16 años hasta los 20 más o menos. Y con Choren varias veces cayó, nos juntamos a tocar, todo, ya lo conocía. Yo le quería serruchar el piso al bajista. Claro, en realidad la cosa era así, éramos un trío y nosotros queríamos que el cantante deje de tocar el bajo, que para, solo cante. Pará, me llevaste una, perdón que te corte, sí. La historia seguramente era muy interesante, muy ¿no? Muy ultra, pero, profunda terrible. Además. Pero, enseñanzas de vida, todo. Claro, cuando te juntaste con Leti, ¿fue por alguna razón en particular que desde, por lo menos desde tu lado... ¿Sentías que estaba bueno que esté una mujer cantando? No, de hecho, a mí no me gustaron nunca las mujeres cantantes. O sea, no hay ninguna banda que me guste. Ahora sí, hay una banda que se llama Fuzz Mantra, que me encanta, que canta una mina, pero hasta ahí. A mí, por ejemplo, Janis Joplin, ni fu ni fa. Me gusta, digo, qué genial, la mina le pone todos los huevos. Bueno, pero hay gente que es fanático, a mí no me llega tanto. O sea, que no fue una búsqueda. Sino no fue una búsqueda. No, de hecho, bueno, yo tocaba con volviendo a la misma historia, tocaba con Nachito y... Yo sabía que ibas a volver, por eso. Bueno, y... Tocamos con el Nachito y con el cantante que ya había dejado el bajo, pero nos había obligado a meter un bajista que no nos gustaba. Como que dijo, yo dejo de tocar el bajo, pero deja entrar, solo puede tocar él. Que era un chico que tocaba muy bien, pero tenía menos corazón que el señor Burns. Digamos, claro. Y nosotros queríamos que entre el chorizo, el choren, el maestro, y bueno, no quiso. De hecho, nos juntamos a zapar todo, como que dijimos, listo, claro. Y bueno, se nos sortió el cantante que cantaba muy bien todo, o sea, como era una pieza importante de la banda, no es que dijimos, pero bueno, ya nos habíamos hinchado las bolas. Llegó un punto en la vuelta atrás. Le íbamos a echar a la mierda, y entonces dijimos, bueno, antes de saltar el arroz vamos a corrernos otra rama. Yo empecé a buscar cantantes, y de pedo encontré la banda que tenía Leti antes, que se llamaba Experiencia del Alma, que era bastante zeppelinera, digamos, como esa banda. Y a mí me gustó mucho cómo cantaba. Y le dije, che, ¿qué onda, pum? Conta tus principios. Por Fotolog. Fíjate cuántos años te estoy hablando. De Nightis. Claro. Y vino un ensayo, probamos, hubo buena onda, pero al final no se dio. Como que íbamos a arrancar y que sí, que no. Bla, bla, bla, bla. Bueno, y como a los dos años, ahí empezamos con Camus recién. Pero ya había vivido la onda, ya ninguno de los dos estaba en banda, ni en su propia banda. Sí, estábamos. Libres de cargo de culpa. Y a ella, por ejemplo, bueno, lo gracioso fue que cuando yo le hablé a ella, ella conocía Paradigma, que era la banda que teníamos, le gustaba mucho. Entonces, como que al toque fue listo, hagamos algo. Y, bueno. Y después se fueron sumando los después se fueron. Se sumó el maestro. Que estuvo ahí con el serrucho. Claro. Que bueno, que de hecho fue muy gracioso porque la banda que terminó siendo Camus era la banda en la que nosotros queríamos que entre a tocar el maestro y la banda que queríamos que cante la maestra. O sea, claro, que sí, así que fue se tomó sus 10 años más o menos, pero terminó. Claro. Se logró, ¿no? Dicen que lo que uno persigue lo termina consiguiendo, así que bueno. Y que todo lo que sucede es perfecto. Pablo ¿no? Coelho lo dice. Claro. Bueno, este es el momento en el cual los voy a insultar. Perfecto, sí, la verdad que son unos putos porque estaría bueno seguir charlando un rato largo más, pero son como las 12 y 10 ya, entonces la gente se me va a dormir, boludo. Mal, o sea, es jueves, y entonces les tengo que ir cerrando a poquito lo que es la nota. Sábado, ¿a qué hora tocan con alguien más? Sí. Tocamos con Arrayán y Dual Cero. Ah, meten dos bandas antes. Dos bandas, sí, dos bandas que están muy buenas las dos, así que les recomendamos a todos venir. El horario de citación es a las 20 horas para que disfruten de las tres bandas. Uh-huh. ¿Qué hora toca la primera? Dale, no me chamulles. Ocho la y primera media. Arranca 8 y media. 8 y media. 9:15, 9:20, Arrayán. Sí, 9:20. Ustedes a las 10:15. 10 o'clock. Inglés. Señoritos ingleses. ¿Sabes? Bien, ¿van a tener invitados? Ah, me tiró. Apareció Jorge por ahí. bueno, Está bien, está bien. Y le voy a hacer una más, que es la pregunta que le hacemos a todas las bandas. El programa se llama Pasa la Onda, por si no se enteraron, se lo estoy diciendo ahora. Lo que le pedimos siempre a las bandas es que les pasen la onda a otras bandas. Y en este caso ya me dijeron dos, así que vamos con alguna otra más banda que digan, bueno, esta banda es tipo Camus, es una banda, no sé si digo del estilo musical, pero sí es una banda que tenés que escuchar. Uh-huh. Eso es lo que tratamos de hacer, como para que de alguna manera se continúe la rueda esta. ¿A qué bandas le pasarían la onda hoy en representación de Camus? Yo nomino a Today, que es una banda, es un dueto, un dúo. Ajá. Toca la viola y canta Josefina Anselmo, que se toca todo en la viola y uh-huh. se canta todo. Otra mina que canta muy zarpado. Y es un dúo y tiene mucho poder, suena muy copado. Se dieron cuenta que pasó a ser algo mucho más, en muy poco tiempo pasó a ser algo muy, muy común, o sea, sí. Hace 4 años atrás, 5 años atrás, sí, no existía. Era raro ver una mina arriba en el escenario, y ahora hay una bocha. Sí, no. Igual está bárbaro, ¿no? Sí, no, sí, bueno. Sumamente recomendable. Sí. Bueno, entonces, maestro. ¿A quién nominás, maestro? Yo voy a nominar a... Pará, ¿a quién le pasaron? ¿Era normal, maestro, boludo? Qué grande. Me comí, perdón, el micrófono me pone en modo cine. Me sentiste real por un momento. No, una banda que a mí me gustó mucho, que tocamos hace poco con ellos, es Tierra Tribal, que es medio un stoner poderoso. Medio metalero, metaloide. Tira más al metal, pero suenan re piola los chabones. Son de La Plata los locos y es una gran banda. Estuvo buenísima esta fecha. Bueno, muy bien, pasada la onda entonces. Yo, a mí una banda que me gusta mucho es Frida. Frida, me resuena. Está buenísimo. Sí, está muy bueno, la verdad. Es la banda de un amigo. Me dijo, vení a ver a mi banda, ¿viste? Y cuando uno va así, medio por compromiso, me dice, bueno, ya está, tengo buena onda con vos, te voy a ir a ver, obviamente. Y me voló la cabeza, la verdad. La típica, bueno, sí. El 90% es un chasco, siempre, pero a veces... Sí, sí. Que en realidad ese chabón es era el novio en su momento, es el ex de una amiga mía. Y me dijo, vení a ver a la banda de mi novio, y era la banda de mi novio, y la banda del novio estaba buenísima, boludo. Más buena que claro, esas lindas sorpresas, ¿no? Que mi amiga, pará, boludo. Bueno, pero amiga, la amiga tiene amiga. Se te cayó el parche. Pero te estoy preguntando para mí, boludo. Te estoy preguntando para mí, no para vos, boludo. Es linda. Vos la conocés, boludo. Ah, la petista. Es una linda piba. ¿Viste? Mandamos un besito a Cami. A Cami, un beso a Cami, te queremos. Se puede pelear con el novio en algún momento. Bueno, muchachos. Che, muchísimas gracias por haber venido. Me gustaría hacerles una propuesta de compromiso hacia más adelante. Por favor. O sea, dijo por favor, listo, que enganché. Bueno, la próxima si vienen y hacen un par de temas acústicos. ¡Con cajón! ¡No! Te voy a traer una batería bombo grande como esta mesa. Dale. Los van a arrancar del edificio, boludo. Prefiero venir y que me hagas un examen de matemáticas. Acá. Que me hagas ecuaciones de con. No, vos sos técnico, así con que X al fácil. Cuadrado. No, bueno, sí. Recursé electricidad. Los comprometo para que vayan a tocar a Vivo en la Caja, que es el programa que conduce acá el señor Leo Bonini, que es enchufado. Totalmente. Sí. Ahí estamos. Ahí nos va. ¿Firmamos compromiso? Compromiso asumido. Compromiso asumido. Compromiso asumido. Choquemos. Así como los gemelos fantásticos. Bueno, muchachos, dejamos. Han pasado la onda. Muchísimas gracias. Fuera de joda por haber venido. Gracias por la invitación. Y bueno, todo esto se acabó. Así se llama el tema que vamos a escuchar. Hemos presentado volumen 2 este sábado. Para estar tocando en lo que es. Che, boludo, estoy al aire todavía. Perdón. Este sábado van a estar en Niceto, así que nada, no se lo pierdan, gente. Escuchamos ahora, se acabó y seguimos con un poquitito más de Pasar Onda, porque todavía no dijimos los ganadores de los sorteos, así que. Estoy drenando mi cordura ya. se nos va acabando el capítulo 273. ¿Estoy diciendo bien? Sí. 273. Sí, sí. ¿Ah? La has pegado. Ya, bueno, nos estamos yendo a poquito, se van yendo también los chicos, digamos que siguen haciendo nota. Los siguen pibes, haciendo nota, bueno, increíble. Está bien, bueno, está bien. Sí, la verdad que sí, está bien. Unos genios los pibes, la verdad. Un golazo. Los vamos a tener en vivo en la caja más adelante. Qué grande que los comprometiste. Los compromisos son geniales. Sí, o sea, genio, yo con vos agarraría ese pedacito y se lo mandaría a Santiago todas las semanas. Todas las semanas. Pum, pum, pum, pum. Vení a agarrarte pedazo, Leo. ¿Qué? ¿Eh? Tiene que agarrar pedazos. No, sí, sí, agarrar pedazos. Ah, no, siempre pensando lo mismo. No, recién durante la foto grupal, no quiero decir nada, pero Nacho me acariciaba y me tocó el culo. Ah, o sea, te estuvo. Bueno, ¿Y por qué no contás la parte del dedo? ¡Qué asco! Momento homosexual. Son muy bien. Siempre se tiene que ir un poquito más al carajo. No tenemos nada contra los homosexuales, pero contra estos dos homosexuales sí, y bastante. Bueno, estuvimos en la semana sorteando entradas. Había un par de entradas para la fiesta delirante, había un par de entradas para la fecha de Morbo y Mambo, junto con Los Espíritus. Los Espíritus. Y de Boom Boom Kid este domingo en lo que es Group. Y ya está con nosotros el... ¡Nanustín! ¡Nanustín! Parece que me quedé bailando solo. Vámonos. Se olvidaron la letra. Se olvidaron la letra. Decime la... Está difícil, vámonos. Con nosotros el... ¡Nanus Team! ¡Nanus Team! Bueno, el Nanus Team nos va a decir los ganadores. Vamos con... ¿Qué sorteo primero? ¿Con cuál eligen? A ver. Boom Boom Kid. Vamos primero con Boom Boom Kid de este domingo. Mira, ¿cómo es que lo repita? Que lo repita, ¿cómo lo dijo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, no va a salir. Dos veces igual no sale. Boom Boom Kid. ¡Ahí va! ¡Vamos! Ganador, ganadora es... Flor Pertusi. Muy bien, vamos, Flor. Felicitaciones, Flor Pertusi. Te ganaste un par de entradas para este domingo estar viendo a Boom Boom Kid lo que es Groove. Así que, bueno, ya nos vamos a estar comunicando un par de entradas. El primero de la lista es el único, única en este caso, que gana. Así que a tener en cuenta ese pequeño detalle, tenemos solo un par de entradas. Tenemos también sorteo y tenemos ganador para la fiesta de Los Espíritus con Morbo y Mambo. En Teatro Flores. En el Teatro Flores, que es... Adri AP. ¡Bravo! ¡Vamos, Adri! Felicitaciones. Me sonó el sonido que hicimos antes, me sonó más a Kiko que a, sí, a Redoblante, honestamente. Bueno, me está pasando, no sé qué es. Hay unos saluditos, eso te mostraba. Saluditos. No hubo ganadores entonces para las entradas de la fiesta del Irante, no, ni tampoco para lo que es la picada. Manga de putos, le estamos regalando entradas y. Bueno, tambó, ojo, que no estaba tan tambó, mal. Tambó, estaba lindo. Estaba tambó. Tambó. Uruguaya era esa fiesta. Bueno, vamos a mandar saluditos a la gente que estuvo a la People ahí, que estuvo comentando. Gente que, bueno, como decimos siempre, que están siempre y algunos también que se sumaron hoy. Gabriela Moyano, Sori Adriana. Adriana, un gran abrazo. Jimena Izaguirre, Alicia Dabate y Natalia Güero. Les mandamos un gran saludo. Muchas gracias por estar ahí del otro lado junto con nosotros, pasando la onda como corresponde. Niñas, ¿alguna reflexión final? El Nanus Team, Nanu González con nosotros. Vamos a estar subiendo las fotos que sacaste del sábado pasado. Viernes pasado. La fiesta delirante estuve con mi mamá Maura. Sí, la delirante. No, clandestina. Clandestina, perdón, perdón. Perdón. Delirante estabas vos, contá esa parte. Claro, parece. Me dijo, me fui a las 6 de la mañana. Sí, claramente me sobra la delirante. Tengo que laburar a las 6 de la mañana, salí. A las 7 entré a laburar, pero una lady. Bien, muy bien. Bueno, entonces vamos a estar subiendo esa fotito. ¿Alguna reflexión final? ¿Algo que quieras comentar a los people? ¿Te pasa la onda? Quiero recordarles, como siempre, las redes sociales. Síganos por Facebook, Twitter, Instagram. Pasa la onda todo junto. ¿Y qué es, Nacho, lo que me decís siempre? La app. YouTube. Y la aplicación. Y la página. Y un montón de cosas más. Todo en Google. Pones pasar la onda y encontrás todo juntito ahí. Ahí va. Bueno, muchísimas gracias a Pulpo Nanu por estar ahí siempre junto con nosotros. Firme al pueblo. Yo tengo saludos especiales, bueno, para mi familia. Bien. Son una bocha. A ver, empezá a nombrarlo, dale. De a uno. A ver si te acordás todos los nombres. A ver. ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Los digo? Bueno, ¿y el apellido? Sofía, Yamila, Abdo, Abdel, Julio, Salim, Yamis y Emir. ¿Y con segundo nombre? Mis sobrinos, Gibraila y Faustino. Ahora, ahora todos por segundo nombre. No, ya está. Bueno, y no sé si reflexión, pero un mensaje que bueno, que a todas las cosas le pongan pilas. se vienen por ahí momentos donde los que están estudiando tienen que ponerse las pilas para los exámenes y bueno, buena energía con eso. A meterle con Tuti. Bueno, muchísimas gracias Nanu, como siempre, por estar aquí filmando, sacando fotos ahí también con Nanu González, siendo parte de Nanu Steam. Me encanta decir eso, boludo. Bueno, nos vamos despidiendo, sí. Así, vamos finalizando. Patricia Palazzo, muchísimas gracias nuevamente. A ustedes. ¿Algún nombre que se te haya ocurrido así para la sección o no tenemos? No, la verdad que me despisté del. Yo voy a pensar alguno. Bueno, se me va a ocurrir alguno. Pensemos todos y. Claro. Que gane el mejor. Que gane el mejor. Ay, qué lindo el espíritu. Bueno, Pato, ¿la pasaste bien? La pasé genial. ¿Cómo te sentís de esta vuelta ya con micrófono propio? Ahora sí yo, boludo. Ya está. Ahora paremos a Pato. Soy re yo, boludo. Sí, sí. Yo quiero decirle a los chicos de Humo del Cairo que lamento su separación. ¡Oh, en serio! Me gustaría que lo repiensen un poquito, que si se quieren tomar un impas que se lo tomen, pero que vuelvan, por favor, no por dejen favor, de tocar. Chicas. Y bueno, un beso a mi amiga Pía Prieto Galletita, a Manu Menú y a Mana y a Gustavo, que nos colaboraron con la sección patuleca de hoy. Ahí va, me gustó la sección patuleca. Te digo, podemos ir con esa. Muy bien. Bueno, gracias Pato por haber estado también hoy. Y por más secciones patulescas, me gustó el patulesco, lo voy a usar en alguna parte, con nosotros también está el señor Leandro Bonini, que no puede más. No puede más de su satisfacción del compromiso público de Camus. Y que va a estar obviamente allí. Imagínate qué contento que está, que no interrumpió. Imagínate. Es verdad, estás muy feliz, Leo. Sí, la verdad que la sonrisa casi que no me deja hablar. Sí, estoy muy contento, loco. Gracias a Santino por la buena onda. La verdad que hace un tiempo que hablamos y es muy copado. Y bueno, vamos a estar el sábado en Camus viendo la presentación del disco. Mañana voy a estar con los chicos de La Gaucha también en Uniclub. Unos genios, gracias por invitarme. Gracias a ustedes que están del otro lado. Gracias a ustedes que están de este lado, compañeros. Sobre todo ustedes que me han bancado ya hace casi un año. En octubre va a ser, 16 de octubre va a ser un no año. No puedo creer que llegamos a pasar la onda. Muy contento, muy orgulloso, muy agradecido de haberlos encontrado en la vida. No me han dejado caer cuando quería caer. Y eso es totalmente apreciable. ¿Qué nos vas a los regalar? Quiero. Unos ravioles, fíjate. Veremos. Una algo promesa de ravioles, te digo. Algo voy a cocinar. Y para terminar, loco, esta semana lo que estuve pensando es que hay un montón de cosas que están enfrente de nuestra cara. Sobre todo, hubo días hermosos y había un sol de la concha de la lora, loco, y la gente se pelea igual. La gente anda amargada por la vida. Y vos decís, loco, cambia un poco la cara de orto. A nadie le gusta ir a laburar, a nadie le gusta viajar apretado, a nadie le gusta el chivo del otro, ni la pija del otro en el culo. A mí sí me gusta el chivo del otro. Bueno, está bien, listo. Excepto a estos dos putos, a nadie le gusta. Entonces, cambiemos un poco la cara, mira al sol, sonreí, papá. Sonreí que hace bien, te cambia el día y aunque estés dormido, aunque estés cansado, trata de hacer siempre, siempre, siempre un ratito, por lo menos lo que te gusta, que te cambia el ánimo, te llena, te alegra la vida y a vivir un poco más con amor, che, no tanto con cara de culo, ¿sí? Que todos nos levantamos temprano y la sonrisa yo la mantengo igual. Vos te levantás temprano, yo no. No importa, igual te recontrabancamos, Leo. El sábado se va a estar repitiendo el vivo en la caja del lunes pasado que estuvo. El lunes pasado estuvo La Rivera. Este lunes nos visitan los amigos y compañeros acá de la novelísima. Mi banda sin mí es Güey Lunático. Claro, Güey Lunático nos visita en vivo en la caja. Así que muchas gracias a Leo, que me salvó las papas básicamente, porque no tenía banda para este lunes. A Leo, a Pía, a Quique y al otro chico que no tengo el nombre. Lo vamos a tener el lunes bien recibidos. Lionel. En la caja. Ahí está, Lionel, Pía y Quique. Así Lionel, se despide, Pia, Quique, entonces, y falta el otro no, chico. Son Lionel, el señor Lionel Bonini. Ah, y Maxi Román. Y Maxi, ahí está, el que faltaba, listo. Eso. Y así se despide entonces el hombre. Muchas gracias, Leandro mundo. Bonini. Gracias, Leo, por estar, gracias por ser como sos. Bueno, no sé si tanto por eso, no, mentira. Y nos vamos despidiendo. Así, recuerden escuchar Vivo en la Caja el sábado a la repe y el lunes en vivo. Se despide también de la People, de Pasar la Onda, el hoy cobertor también. Vamos a decir cronista. Sí, cubriste, o sea, te tiraste arriba de todo aparenta normal, arriba de la condena de Caín. Bueno, no sé cuál fue el resultado de todo eso. Pero bueno, en a Nanu, ¿qué lugar le tocó en eso? Técnica y en la co-conducción, el señor Juan Ignacio Miranda, mientras hay millones de voces aparte de mí. Nada más que decir, la verdad que nos vemos, gente, el próximo jueves. solamente quiero recordar, ¿no? Quiero mandarle un gran abrazo al señor Lady Brogini, que es cantante de Pena Rock, que la está pasando mal con el tema de que fue el tema de la explosión de la garrafa, el tema de la explosión del gas que hubo en Flores, si nadie sabe, cerca de Parque Avellaneda, para que sepa. Sí. Hace 26 días que ellos están sin respuesta sobre este tema, no pueden volver a su casa. Están dando vueltas girando tanto él como otras 55 familias, creo que son. Así que estaría bueno que aparezca alguien que dé la cara. Todavía no apareció nadie ni de Metro Gas, ni del gobierno, ni nadie. Y no tiene ninguna solución todavía. Y esto pinta que va para largo. Y son un montón de familias que están sin techo para dormir. Él, sin más que decir, tiene una nena que tiene un par de meses. Sí, es chiquitita. Entonces, están dando vueltas, me parece, de algo totalmente irrisorio, ¿no? En vez de estar pensando tanto en el aumento, el tarifazo, me parece que hay otros problemas que están más presentes para solucionar, que hay gente que lo está sufriendo, lo está padeciendo, y ya pasó casi todo un invierno así, que estuvo bastante duro. Por suerte ahora viene el clima un poco más favorable, pero más allá de eso, para un bebé menor de un año es necesario un poco de calor también. Nos sumamos claramente al pedido que hace Nachito. Yo esta semana justamente me lo crucé a Ley de pedo y realmente no me acordé de esta situación. Sí estaba al tanto de la situación, así que ojalá que las personas que tienen que hacerse responsables de esto lo hagan y que les den una solución pronta tanto a las familias que están pasándola mal en este sentido con el tema del gas y demás, como otros tantos problemas. Así que cabeza de rodilla, ponete a laburar, hijo de puta, de una buena vez. Nos estamos yendo, tenemos que cambiar un poquitito, así que mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Cambio con esto, básicamente he estado en la conducción de este programa como hace ya casi 6 años, así que desde acá agradecer obviamente a la gente que está del otro lado, a los que nos hacen el aguante durante toda la semana. Este proyecto viene creciendo desde hace 6 años, como decía recién, y va a seguir creciendo, así que las mentes funcionan, las mentes van craneando, y lo interesante es que esto que se me ocurrió hace un tiempo largo ya, por el, no sé, 2010 más o menos, que fue la idea de pasar a Onda, tiene bastante que ver con lo que decía recién Nachito, también tiene que ver con lo que decía Leo, de poner una sonrisa, de no renegar tanto, de ayudarnos entre nosotros. Estamos todos básicamente en la misma, así que nada, pongámosle onda, pongámosle una sonrisa, por favor, porque es necesario que cuando alguien te hable de otro lado, hace una sonrisa y por ahí, hasta por ahí le cambias el día a esa otra persona. Así que pongámosle onda, vamos a tratar de seguir para adelante desde acá, lo seguiremos haciendo, así que le mandamos un gran, gran saludo, los agradecemos obviamente por haber estado al otro lado y nos vamos. Nos vamos a ir obviamente con música, nos vamos con Audioslave diciéndonos un poquitito, mostranos cómo hay que vivir. Capítulo 273, es historia, nos vemos, gracias por estar. Dream.